Hola amigos, os vamos a poner ahora la retransmisión en diferido de la final de la Eurocopa. Pero bueno, grabo esto de prólogo o aclaración o proemio para que sepáis que los primeros 5 minutos del lo que es el prepartido realmente, porque no había empezado el partido, se han perdido para siempre. Ahí está durmiendo el sueño de los justos en el cielo de los podcasts, porque bueno, el último podcast de la Eurocopa lo retransmitimos por Radio Podcastellano y con la emoción y el querer hacerlo bien y etcétera, pues se nos pasó empezar a grabar en el Audacity este. Así que bueno, que veréis un inicio un poco brusco y es por eso, nada más. Y nada, a disfrutar de la retransmisión. Un saludo. Y Rubén 1-1. 1-1, Sí, vale. así soy. Yo siempre soy el 1-1, cenizo. puedes decir si eso quién gana a penaltis. Bueno, si llegamos a los penaltis, lo Ya definimos en hablamos. ese Bueno, yo digo momento. 1-1 al terminar, que igual ni se llega a los penaltis. No, a Igual. 120. Hay que yo. No, no, no. No, Dijimos a los no, el 90. resultado es a los 90 y luego ya si Bueno. hay. Es a los 90 y punto. Y ya está. Y Ah, yo voy a vale. decir. Venga, 3-1. Así soy yo, a lo loco. A lo loco. Venga. Sería un Vale. resultado loco a la par que tranquilizador, por cierto. Bueno, Bueno. pues una vez que tenemos esto, de momento vemos que no hay Sí, hay ningún. otra persona más Pero no, me conectada. refiero que no tenemos No, no ninguna porra, ningún tenemos. resultado más. No. Vale. Pues nada, poco que añadir al 11 titular de España, porque está siendo lo habitual en esta Eurocopa, ¿no? Es lo de siempre. Yo, hombre, lo comentaba esta mañana, ya lo dije, hubiera quizás apostado por Pedro hoy, más que nada por los dos partidos que ha jugado, los dos últimos ante Portugal y Francia, que los ratos que ha salido ha revolucionado el partido. Hubiera apostado quizás por él en lugar de, no, por mal que suene, por Silva. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Chiellini es un central que juega de lateral izquierdo. Entonces, al ser zurdo, si juega Pedro en banda derecha, en el puesto de Silva, va a trazar diagonales y va a entrar a lo que se viene al lado malo de Chiellini, es decir, a su parte derecha. Entonces, aprovechando esas dos variables de que es más rápido que Chiellini y además le ataca, por así decirlo, a la pierna mala de Chiellini, pues hubiera sido una situación, creo, de superioridad en ese ámbito. No obstante, Silva no me parece mal que juegue porque está jugando bastante bien Vale, a lo largo sí, de todo el correcto. campeonato. Bueno, Bueno, Italia también lo esperado, lo ¿no? esperado sí, bueno, como comentaba antes, estaba la duda entre Abate, el lateral derecho del Milán, o Balzaretti, que jugó la semifinal ante Alemania, el lateral Balzaretti, ex de la Juventus, actualmente en el Palermo, que es lateral izquierdo. Pensé que igual jugaba, pero bueno, al final Prandelli ha elegido ha optado, mejor dicho, por Abate. Pero bueno, vamos a ver cómo se da el Bien, partido. pues parece Cuando que van a van a. empezar los Sí, signos. los signos. Vamos a estar un poco atentos para escucharlos. Sí. Y vamos con el himno italiano. Coño, Pinto, Pirlo. No, Pirlo no. Buffon. Bufón, hombre, Bufón. Míralo, míralo. Ahí con los ojos cerrados, pero vamos, míralo. Se va a poner a llorar como un roncero cualquiera. por qué dije Pinto. Cuando vemos a un aficionado italiano, que es también de color negro. Pues este ha sido con el peinado a lo Balotelli. Oye, tiene que ser la hostia tener un himno con letra a todo esto. Sí, a todo esto. Y vamos ahora, porque ahora va a sonar el himno español. Vamos himno a escucharlo. Himno patrio, vamos. Pues aquí con esto ya vamos a... Queda 0-0. No queda nada para empezar ya la final, bueno, de la Eurocopa. Un minuto 2012. Para empezar el partido. Y vamos a actualizar la porra, porque Jesús Guapín nos ha dado un resultado, que es 2-1 a favor de España, claro. Pues este otro más. Aún estáis a tiempo, ¿eh? Si me estáis escuchando, aunque sepáis que estáis a tiempo. Sí, JJ dice, yo estoy con el corazón partido, si gana España me alegro, si gana Italia me llevo 80 euros de la porra de mi excurro. ¡Qué traidor! Has apostado por Italia, lo digo yo, que he puesto que empata. Bueno, y vamos a decirlo todo, has puesto que empatan por vergüenza torera, que querías poner que perdían. ¿No? Sí, es verdad. No pasa nada, sí. Una porra es una porra, oye. Ya, pero no tú sé, quieres ¿no? que gane España, pero piensas que... pero piensas que puede ganar Italia. Es que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? No sé. Está la cosa... Es que después de lo que viene en la semifinal me queda un poco con el culo torcido, ¿eh? Sí, bien. Hombre, hay que comentarlo, que muy superior, bastante superior Italia a Alemania, que partía como favorita en... Toma, sí. yo mismo dije aquí, está grabado, dije, sí, no sí. Te preocupes que a la final llega Alemania, lo dije. Yo creo que dije que, ojito, que a mí Italia me estaba empezando y siempre me... Mira, los partidos de Italia, vi también el contra Inglaterra y lo veías jugar y digo, joder, está jugando tipo España, lo que pasa es que se le notaba que no tenía la calidad sí, de bueno. España, pero aún así lo veías que tocaba. La propuesta es esa, la idea. La intención, hombre. Toda una revolución. Claro, no tienen, por así decirlo, los mimbres, es decir, los jugadores. Tienen jugadores, lo que pasa es que no tienen tantos recursos como España. Y luego, impresionante luego el gol de Balotelli, que es uno de los goles del campeonato. Sí. El segundo, una maravilla, además. Un escuadrazo total. Sí. Es que encima Italia ganando bien, jugando mejor que el rival y encima sin ser goles de estos de último minuto, no encima goles buenos, o sea, muy bien. La verdad que hombre, Italia una imagen estupenda. Yo le vi bastante mal la defensa germana, ¿eh? No me convenció. Muy flojo... Nunca me ha gustado Bastuber, pero bueno, ya el otro día quedó, como diría mi compañero Kim Domenech, quedó retratado, pero bueno. Lo que pasa que al final es lo de siempre, ¿qué es? ¿Que la defensa alemana mal o que Italia jugó mejor? El gol ese de Balotelli al que te refieres fue un fallo de la defensa. Bueno. Dice JJ que es que se repartieron los países entre los 16 trabajadores. Vaya, una porra un poco rara, pero vale. Bien. Joder, pues el que le tocó Irlanda. Además, bueno, pues, sabes que vas a perder. Sí. O sea. Bueno, cuenta atrás. Siete. Va a empezar el encuentro, va a empezar la final. Ya dos. Ya es la hora. Pues saca el balón España. España Cés, balón y atrás, dale, Norbert, dale. Y la tiene... Busquets para Jordi Alba. Jordi Alba en banda. La toca atrás. Sergio Ramos vuelve sobre Jordi Alba. Jordi Alba pasa sobre Iniesta. Iniesta la pierde. Sale Italia. Italia. Balotelli. Falta de Ramos. Falta sancionada por el portugués Proença. pita falta. Primer minuto de partido, Italia, a ver, vamos a ver, parece que quiere jugar la pelota. Sí, de momento bueno. No la saca en largo, baja a recibir Pirlo, toca en largo, corta Jordi Alba el pase, intento de pase en profundidad y sale España. Pirlo, uno de los jugadores de esta Eurocopa. Del campeonato, sí. Sí. Se dice que se decidirá entre él y Iniesta. Iniesta, pero el pase termina en la defensa italiana, balón que le llega a Casano, pero despeja Piqué a bien, saque bien. De banda. Casano que se canse rápido, que como eso ya es. Está abuelo... Por pues... cierto, sabemos algo del árbitro, que no hemos dicho nada. Es portugués. Que es portugués. ¿Te vale bien. Con eso? Bien. Me vale con eso. Sí, eso. Les hemos eliminado el otro día, no sé si será para hacer un panel. No, es una broma. No, pero supongo que no. Es más, esperemos que el biscotto no nos haya salido mal. Bueno, la tiene España. No, es verdad. Ahora no la tiene España. La tiene cuidado. Casano al borde del área. Tira muy mal. Nada. Muy mal. De Pirlo. De Pirlo se fue muy lejos de la portería de Iker Casillas. Primer minuto. Italia sale con intención de llegar. Dicen los rumores que quien gane le dan la llave del Deutsche Bank. ¿Para que rescate. Para que coge el rescate en condiciones muy, muy favorables. Tan favorables. Por cierto, esto ya lo he dicho alguna otra vez, hasta me decían el otro día que si lo había dicho ya en el último podcast, no me acuerdo, no sé, pero viendo a Pirlo lo vuelvo a repetir, parece que tiene 50 años. Sí, tío. Es verdad. Es una cosa extraordinaria. Y Pirlo es, habíamos mirado, no sé, ¿cuántos 32 años? 32 o 33. O sea, es quinto nuestro, colega, no me jodas, es una cosa increíble, sí. Era... Está ahí mano a mano con Robben. No sé. Sí, bueno, Robben, pero Robben peor porque Robben es más joven todavía. No, ¿no? No sé a quién de los dos la entropía le ha afectado con mayor profusión. Bueno, de momento balón en el medio campo para Italia, bueno, ni siquiera en el medio campo en su campo. No hay peligro. Barzagli con Bonucci. Bonucci toca en largo. Casano que está motivado hoy, decía Chiellini, que. Chiellini, Casano la tiene, pero la roba Arbeloa. Arbeloa, por cierto, que está siendo bastante discutido en ciertos sectores de la afición española. Sí, como se gane hoy. Está jugando bastante bien. El otro día lo apunté y creo que lo hizo bastante bien. Ojo, es al España la contra. Nah. Esto no. La tiene Silva. Silva para Jordi Alba, que la controla en banda, pero el ataque de momento es muy estático. Arbeloa en defensa bien, lo que tú has dicho. En claro, ataque peor, vale, pero claro, en defensa bien. Pero es que claro, el otro día salió con la misión de tapar a Cristiano y creo que cumplió bastante bien. Sí. Bueno, la tiene Silva en tres cuartos. Se va, pero la pierde. Llega muy bien a la ayuda el mediocampo italiano que despeja a banda. Balón para España cerca del área. Vamos a sacar de banda. A ver. Vale, decía yo que el Casano, que estaba muy motivado, que decía que se iban a comer las palabras de lo que le dijeron cuando estaba en el Real Madrid o no sé qué. Que si le habían llamado gordo, que si... Hombre. ¿Era mentira acaso? Estaba como un... Tonel. Sí. Claro. Era un tonel auténtico. Casano es de estos jugadores que tiene, tiene mucha clase, pero que se descuidaba demasiado. Y sí, bueno, pues ahora mira, ahora vuelve a ser titular en su selección y aún así le decían el otro día que estaba un pelo pasado de peso, ¿eh? Será que tiende a engordar, eso pasa a veces. Y que le gusta beber y salir de fiesta y comer. Es que cuando de todo. Los que van a Madrid siempre pasa. No me acuerdo qué ex compañero del Real Madrid que coincidió con él en el equipo decía el otro día que era tremendo, que Casano era, o sea, que comía hamburguesas, perrito, que le sudaba todo, vamos, le daba todo igual. Por las mañanas él no desayunaba lo que suele desayunar una persona normal. Desayunaba pastelitos y cosas de esas. Bueno, eso. Le llamaban el tigretón o algo así, creo. Sí, algo así. Bueno, cuidado, balón que le llega a Mario Balotelli, pero corta Sergio Ramos. Piqué la va a sacar en largo. Saca en largo para España, pero corta la defensa italiana, corta Bonucci, pero no controla y el balón se va por banda. Balón para España en medio campo. Y bueno, pues seguimos aquí comentando. Vamos a ver. Vamos a llegar al minuto 5. De momento, bueno, bastantes... Vamos, digamos, la cosa está todavía muy inestable. De momento no hay nada. Si fuera boxeo, podríamos decir que es el primer ring, podría ser, o sea, el asalto, los primeros 5 minutos, se están tanteando los púgiles, ¿no? Bueno, viendo por dónde va. Es que yo el boxeo ya la sabes tiene que no... Iniesta, la tiene Xavi, falta... No, falta sí, sobre sí, Xavi. Sí, pita. Ha pitado falta. Falta de De Rossi. Que De Rossi, por cierto, supone una novedad clara. Sí, falta clara. Falta clara del jugador de la Roma. Ah, bueno, que De Rossi salió ya titular directamente. Sí, el otro... No, en el partido inaugural de España también jugó titular. Lo que pasa es que jugó en la defensa. Es cierto que no fue el que marcó. No, el que marcó fue Di Natale. Acabamos. Di Natale, es verdad. Di Natale, Di Natale. Han enfocado hace unos segundos que están en el palco, me imagino que será el palco, Villa, David Villa y Charles Puyol. Charles Puyol. Sí, ya lo dije. Carles Puyol. Xavi falta. No, atención, está Ramos. Ramos le pega y se balta. 5 minutos, como bien dices, Óscar. Casi 6. España 0, Italia 0, ya lo saben. Estamos aquí en Carrusel Decadente a través de Radio Podcastellano emitiendo la final de la Eurocopa 2012. Cuando tiene el balón Italia, saca en largo la defensa. Al final la pierde Italia. Nada. Bien. Balón para España. Bueno, de momento sale Jordi Alba. Jordi Alba para Iniesta. Iniesta la tiene, la sigue, la mantiene. Buen pase. Vuelve sobre Jordi Alba. Jordi Alba se interna en el área. Muy escorado, pero no llega Silva, despeja a córner. Chiellini, el central de la Juventus. Esa era buena, ¿eh? Bueno, va bien para Silva. Era muy buena la llegada de Jordi Alba, como decimos. Porque estaba muy escorado y bastante tapado y aún así iba un buen centro. El pase de Iniesta mágico, ¿eh? Muy buen pase. Volvemos a... vamos a decir, Norberto, que tú te acabas de levantar y yo me he tirado para el suelo, que fue como pasamos el otro bueno, día. Bueno, venga, vamos al córner. Y estas el cosas primero. Hay que cumplirlas a rajatabla. Vamos allá. Xavi Centa. ¡Oh! ¡Uy! Buen remate. ¿De quién? Pero... Sergio Ramos. Que creo que es el primer remate en toda la Eurocopa de le veo un faller, ¿eh? Al Sergio Ramos. Primero tira está la falta. Está motivado, sí. Bueno, pues mira, ahí, mejor. Se comió a Chiellini. A ver si marca 2. No hay 2 sin 3. Sigue presionando España. Chiellini, pero Chiellini la toca, ¿no? La roba España. Balón para Busquets. Busquets. Xavi. Va bien esto, ¿eh? Xavi, tiene buena pinta. Xavi para Silva, pero corta Chiellini. Saca en largo, no llega Arbeloa para Silva. Silva la tiene. Y no se entienda. Iniesta al borde del área, pero está bien montada la defensa italiana. A la banda. Fábregas, llega Jordi Alba. ¡Ay! Centra pero corta la defensa italiana. Ahora despeja. Buena defensa, ¿eh? Sí, hombre, muy juntos. Buena defensa italiana. Esto, es pronto para decirlo, ¿no? Esto es un pleonasmo, claro. Van 8 minutos, pero de momento. Va bien. Los, casi los mejores. Sí. Vamos, por lo menos el mejor arranque de España en toda la Eurocopa, sin lugar a dudas. La intención. Por lo menos la intención, sí. Se ve otra disposición, otro... Porque no solo tenemos el balón, sino que estamos intentando tener el balón y llegar arriba. Y llegar, que es lo que últimamente en las otras retransmisiones, Norberto, criticábamos que teníamos el balón, pero no íbamos hacia arriba. No, venga, minuto éramos, 8 y medio, dale, Norberto. Nos faltaba verticalidad. Eso es. Hoy sí vemos un equipo más vertical. Bueno, seguimos. Bueno, Jordi Alba toca con Busquets... La tiene Silva. Silva para Arbeloa. Arbeloa la tiene en la banda. Con Xavi Hernández. Xavi Hernández la tiene, la mantiene, la controla. Le presiona Balotelli, pero toca sobre Piqué. Piqué la tiene. Presionado por Casano. Se la cede a Sergio Ramos. Sergio Ramos sale. No. Pues no. La toca Xavi Alonso. Xavi Alonso la tiene. Mira, otea el horizonte, pero toca sobre Silva, que baja a recibir. Le vuelve a Xavi Alonso. Xavi Alonso sobre Iniesta. Iniesta toca sobre Fábregas. Le vuelve a Iniesta. Iniesta, atención, se incorpora Busquets, pero no. Le llega a Iniesta. Iniesta se va de 1, de 2, de 3. Vamos. La toca con Fábregas. Fábregas. Abre. La toca Xavi. ¡No! A la banda, a la derecha. Arbeloa y recibe el lateral del Madrid. No, vuelve pero a Xavi. Van para atrás. Xavi con Iniesta. Ahora Iniesta. Sí. Iniesta va a tirar. Rechaza la defensa transalpina. Le vuelve el balón a Xavi Hernández. Venga, Xavi Alonso. Están muy metidos. Xavi Hernández. Atrás, los italianos. Fábregas. Xavi Hernández. ¡Uy! ¡Uy! Casi. Primera ocasión clara del partido para España. Minuto 10. Buena pared. Buena combinación entre Fábregas y Xavi Hernández. El balón le llega al de Tarrasa, que tira y se va un pelín alta por encima de la portería de Buffon. Ya lo decimos. Primera ocasión, 10 minutos de partido. Seguimos con el 0-0 en la final de la Eurocopa. Ya lo saben, están escuchando Carrusel Decadente. En principio, el planteamiento está claro. Italia nos va a esperar atrás. Yo creo que no quiere la pelota. Aparte de que España no se la ha dado, ¿no? Que en eso sí que somos los mejores. Pero yo creo que nos quieren esperar y agarrarnos en una contra, ¿eh? Eso es lo que se intuye, pero bueno. Porque tampoco presiona mucho la salida del balón de momento. Van 10 minutos. Tienen dos líneas muy juntas. Y muy juntas atrás, efectivamente. Es que ellos juegan, por así decirlo, casi sin media punta. Porque, bueno, quizá un poco más Montolivo, pero los dos que deberían ser casi. Se intuirían. Ojo, se podrían prever que eran extremos, son interiores. Entonces, bueno. El Montolivo que se especulaba con que si saldría, si no saldría. Sí, decían que igual jugaba Thiago Motta, para darle más incluso más fuerza a ese medio del campo italiano, pero al final Cesare Prandelli, fiel a su idea y a su propuesta de juego durante todo el campeonato, pues ha decidido apostar por Montolivo. Así que, bueno, esperemos que le salga mal la idea, que les falte un poco de fuerza ese medio campo. Precisamente Montolivo acaba de hacer falta. No. Bueno, creo que paró el árbitro el partido porque se había caído, pero no había pitado falta y ha hecho saque neutral. Sí, balón para Italia. La tiene Bonucci para Barzagli. Barzagli presiona a Cesc Fàbregas, presiona un leve. Bueno, tiene Italia en defensa. Ellos tampoco están muy rápidos, que se diga, ¿eh? Hombre, es que es lo que comentaba yo. Juega Chiellini de lateral izquierdo, que es un central y... No es que sea un central súper lento, pero... Mira, pero bueno, ahora España es mía. Que si jugara Pedro igual ahí podríamos hacer daño, pero bueno. Bueno, pero España sí que ahora está presionando arriba, ¿eh? Sí, están los tres de adelante presionando prácticamente en el área italiana. Es verdad, ¿eh? Esta vez se han puesto las pilas. No, es el inicio de España, de momento está siendo... Quizá para ver si... Está siendo notable, ¿eh? Xavi Hernández en tres cuartos, la tiene, la controla. Muy bien. Silva, uy. Incluso está mucho más activo, no sé qué pensáis vosotros, Xavi Hernández más activo que ninguno. Está entrando en juego, que era lo que más echábamos de menos durante toda la Eurocopa. Ha entrado más en juego en estos 12 minutos que en otros partidos en todo el partido. Quitando los dos primeros partidos... Un rato contra Italia. Muy bien, pero muy bien. España adelante, fíjate. Y contra... Sí. Un rato contra Italia, como digo. Y contra Irlanda sí jugó bastante bien, Xavi Hernández. El resto del campeonato no ha brillado a su altura, quizás. Igual lo que quieren hacer, a lo mejor lo tienen en mente, es a ver si marcamos rápido un gol y ya los tenemos donde queremos. Ya, pero bueno. Vamos. ¿Quién dice? ¿Italia o...? No, España, España. Ah, España. Bueno. Claro, sí. No, y además yo creo que es un gol y meter... Si puedes uno, lógicamente que empiezas metiendo uno. Pero luego... me refiero a intentar rematar el partido rápido. El 1-0 te lleva a la agonía eterna. Ya, pero... A ver... Silva, no, la pasa Iniesta. Muy buena. Iniesta. ¡Ay! ¡Atención, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De España! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de David Silva. Sí. Estamos más cerca, nos ponemos por delante en la final de la Eurocopa. Qué buena llegada de la selección española. Le llegó el balón a Xavi Hernández, a Iniesta, pase de Iniesta, creo que es. Pase de Iniesta. Ese era Arbeloa y Arbeloa. Era Fàbregas que centró. Es verdad, es centró y llegando desde atrás. Fàbregas, sí, cierto. Fàbregas cierto. Centró, llegó Silva, que fue el que metió el gol por de toda cabeza. La escuadra. Silva, sí. Que debe medir lo sí. Que yo. Que debe medir 1,20. Pues sí. Pues gol de España. Al final voy a fallar la porra. 1-0. Tenemos donde queremos. Vaya, no pensé. Lo decimos, minuto 14 a todo esto. No pensé yo que se iba a poner tan de cara tan pronto. Pero bueno, espera a ver. Pues sí. Estamos siendo. Falta. Atención, falta en cerca del área. A favor de Italia. Vamos a ver que está uno de los mejores de. La verdad que hemos tenido un poco de suerte porque. La sí. Primera llegada con peligro. La segunda, ¿recuerdan? Pero bueno, con peligro meter gol. Pero bueno, por lo menos estaba buscando. Y el pase, la jugada nace de un pase de Xavi Hernández. Aunque luego es verdad que el pase magistral a Cesc lo hace, creo que era Iniesta. Creo pero bueno, que sí. A ver esta falta. Muy bien. A ver esta bueno, falta. Vamos a ver la falta. Peligrosa, ¿Quién la va a tirar? Suponemos que. Está ahí Montolivo, el Pirlo, crack. El crack. El de Balotelli. El panenquilla. Supongo que no. No, pues, Pirlo, pero no. Pirlo o Balotelli, uno de los dos. Yo creo que Pirlo como el otro día. A cuidado aquí, peligro ahora. A ver si nos van a joder ahora. Peligrosa, como decimos, a favor de Italia. Salta Balotelli por encima. ¿Qué pasaba ahí? A Pirlo. Pirla tira y fuera. Corner. Contra la barrera. Ha pegado en la barrera. No sé qué hizo ahí. La barrera. Hicieron un amago, pasó Balotelli por encima, pero después Pirlo se tomó un descanso. Un lapso ahí de como 2 minutos antes de tirar. De nada, sí. Bueno, sí. Corner ahora. Bueno, va a botar el corner Pirlo otra vez. Cerrado y despeja Casillas. ¿Y no? ¿Tocó? ¿Es córner o es de puerta? Tocó Casillas. Pero sí, no pero sé tocó, si llegó a darle. Si volvió a dar en un. Vamos a ver. En el italiano, sí, sí, es córner. Pues, ah, no, no, le dio en un italiano. Toca el italiano en la espalda. Entonces. No sé quién fue, pero. Saque a favor de España. Sí, para España. Tocó en De Rossi. Ahí casi se la come con patatitas, ¿eh? Ya, es que es lo que tiene Casillas. Sí. Es que ahí casi... Alto. Uy, mal control de Sergio Ramos, se le escapa. Otra vez contra Italia, Ramos. Recuerdo aquel mal control que se te fue Balotelli solo y le alcanzaste antes de la del fatídico remate posible de Balotelli. Sí, bueno, que se puso ahí a descansar el otro. Sí, va a sacar abate en largo, saca de banda... Y córner para Italia. Están ahora, parece que. Despeja Busquets. Parece como que está un poco. Despejó Busquets a córner, sí, que sí, se subió. Con la colleja, además, casi. Se subió a la chepa casi de Balotelli. Entre la falta y los córners y tal, llevan como 2 minutos prácticamente. Sí, en nuestra a balón parado están aquí, que no han salido de la portería. De saca Pirlo el córner. Uy, vale, venga, otro córner, venga. Córner al primer palo y despeja la defensa. ¿Cómo nos cuesta, de todas maneras, defender estos balones es que Italia a jugadas a balón parado? No, bueno, Italia, nos ha costado defenderlo contra Italia, contra cualquier equipo. Hombre, que nos hemos enfrentado. Es lo que tiene, ¿eh? Jugar con bajitos. Claro. Remató Barzagli. No lo podemos tener todo, primer palo y despejó Ramos. Que Ramos ya el otro día complicó alguna así en algún despeje y bueno, ahora bueno, por lo menos despejó más o menos bien. En una de estas hay que tener Vuelve cuidado a ver si podemos Pirlo sacar el balón. A su lado, por así decirlo, lado bueno, va a sacar cerrado. Y muy bien, de puños ahí. Iker ahora, bien de puños. Muy balón bien. Venga, atrás. Salimos rápido a ver si ahora Italia abate en largo, desplaza en largo, balón directamente a banda. Saca balón para España, minuto 18. Óscar, recuérdanos. Sí, de momento 1-0 para España, gol de David Silva en el minuto 14. ¿Eh? El minuto ahora será minuto mágico. No fue en el minuto. El del Mundial no fue en el 100. No, iba a decir 114. No, fue en el 116. A mí me gustan los twitters que veo yo en mi timeline. Por ejemplo, aquí hay uno que dice ya: árbitro, la hora. Sí. Rajoy, rescátanos. Hoy dijo el ministro de Guindos que íbamos a ir a tope ya. Íbamos a mejorar poco a sí, poco. Sí, ya. Sí. Ya lo sé. Pero bueno, balón para Buffon. Presiona los mediocampistas españoles. Bueno, la roba. Bueno, ahora sí que. Banda. Ahora sí que se puede tranquilizar un poco el partido, por lo menos por parte de la. Sí, ahora de España. Se puede enfriar. En principio, ahora los que ellos tienen. Que esto es lo que. Espero que no se enfríe, porque habría que ir por el segundo rápido, porque Italia tiene mucho peligro, ¿eh? Para matar, más que nada. Hay que, en los partidos hay que rematarlos en cuanto puedas. Sí, no, y de hecho, ha sido meter el gol, van prácticamente 6 minutos del gol. Y ha pasado el dominio de Italia. Ver. Ya, pero ellos, más que nada ellos, porque están un poco... Ahora están un poco... Les urge. Qué bien, qué buen robo. Bien, buen robo. Bueno, sale España, la roba el balón y... Atención, nada. Nada, balón para directamente Buffon. Para Buffon. ¡Qué fallo de la defensa la italiana! Pierde, la pierde. Ojo, este hay que aprovecharlo. Que llega... Ahora a sí, Xavi Alonso la pone atrás, pero corta la defensa italiana, que sale como un ciclón. La tiene Montolivo, le presiona Arbeloa. Y la vuelven a perder. La vuelve a robar. Balón para Xavi Alonso en banda, centra, balón largo. Le cae a Iniesta, y la pierde. Dios. Balón para Pirlo. Está jugando bien España, ¿eh? Bueno, por primera vez puedo decir esto. Pues sí, en la Eurocopa. Al final va a ser eso de que jugamos mejor cuando las finales. No, pero es que ahora está jugando bien, de verdad. O sea, con ocasiones, con profundidad. Atención, y... posible lesión de Chiellini. A ver, se duele. Sí, pide el cambio. Igual fue... Es que fue el que la perdió él. Ah, bueno, que igual ahí se pisó mal lo que fuese. Igual no fue tan pifia, error sino, ya. Como mala pisada. A todo esto, en estos momentos, virtuales campeones y sin Villa, el goleador. Sí. Porque es el goleador de la selección esta. Sí, y que yo pensé, a ver cómo se compensa eso. De verdad que lo pensé. Y ya ves que no hay problema. O sea, ahora igual perdemos. Sí. ¿Me entiendes? Pero hasta aquí se ha llegado y se ha marcado el primer gol. Cuando vemos el primer cambio por... A todo esto. Por Italia. Y Puyol lo mismo. Que a ver cómo iba a compensarse eso. Y resulta que solo nos ha marcado un gol precisamente los italianos. ¿Quién ha salido a todo esto, Norbert? Balzaretti, el que se rumoreaba que podía ser titular. Ha entrado Balzaretti, lateral izquierdo. Cambio natural. Por otro lado, en lugar de Chiellini, como decíamos, que se había lesionado en esa jugada, en esa pérdida de balón que tuvo antes, pues ahora parece que Italia va a jugar un poco, creo, más ofensivo, con dos laterales, con dos carrileros, por así decirlo. A ver si España marcara otro y luego, joder, que sacara Llorente, que debe estar ya más quemado que una moto, que la moto. Eso dicen los compañeros de Punto Pelota. Sí, que decían que estaba cambrado. No que estaba quemado, sino que estaba... Decepcionado. Está un poco entre decepcionado y un poco hundido psicológicamente. Hombre, sobre todo que... si ves que, por ejemplo, vamos a ver, si por ejemplo va. Cuidado, a ver, espera, a ver. Atención, balón que tiene. Nada, llega. Se cuelga. Llega Balzaretti, el que acaba de entrar. Nada, balón. Saque de portería. Decía, sobre todo supongo que si tú ves, por ejemplo, que pone a Torres y Torres lleva una racha goladora del copón, dices, bueno, anda, pues no me queda otra más que chupar banquillo. Pero cuando ves que. Ahí arriba se especula tanto, porque que si Torres, que si Negredo, que si no, ahora pongo a Cés, que si... Pues, sí, bueno, entonces bueno, yo aquí ¿de qué estoy? De... Lo que hemos dicho siempre es que Cés, con esta convocatoria, el titular es Cés. Era en principio y fue el que jugó el primer partido. Después los otros jugadores que han jugado, Negredo o Torres, son más, por así decirlo... ocasionales. El titular era Cés y eso estaba claro. Si hubiera estado Villa, pues ya no estaría tan claro. Si yo creo que Cés no hubiera jugado, o igual no hubiera jugado Silva. Eso no lo sabía. Pero yo creo que él tenía claro que el titular podía ser Cés, pero vamos, que el máximo goleador español creo que fue él. ¿Quién había sido? Llorente, que no juega un minuto. Bueno, sí, pues bueno, por lo menos no me extraña que esté cabreado, llámalo como quieras. El máximo goleador creo que fue Soldado, pero bueno... Que el Soldado ya ni todas fue. Las competiciones, sí. Pues decían el no, otro no día... lo sé. Bueno, pero en Soldado todas, no fue, tengo que bueno, decir, liga, vale, pero liga. Que al final, sí. Al final... Sí, bueno, que Torres en toda la temporada metió 8 goles, creo. Claro. ¿Quién decía lo de que Silva no tenía que estar ahí? De Alessandro, ¿no? Sí, no, bueno. Que... A ver, tampoco decía eso, vamos a ser justos. No decía que era malo. Que para el juego que quería España o tal, que él quitaría a Silva y sacaría, bueno, una historia no, rara. Más que nada porque él no tiene como... No, que no está... No tiene... adoptados los automatismos eso que es. Tienen los de... Los automatismos. Sí, así lo dijo. Y puertas lógicas, sí, no. De los del Barça, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo qué sé, con la mirada Iniesta y Xavi, bueno, aparte de que son indiscutibles, ¿sabes? Y con Cés Fábregas, pues entienden a con la mirada prácticamente claro. Y saben todos los movimientos que va a hacer. Entonces, pues eso en parte es verdad, pero bueno. Que él quería sacar al Barça, vamos. Sí. Es básicamente lo que sí, planteaba. Nacionalizar a Messi, inclusive. Claro, ya está. Y así ya está todo arreglado. Bueno, la bueno, tiene continuamos. Iniesta. Ojo, con que Fábregas. Ataca España. Buena, buena. Fábregas con Iniesta. Se le queda atrás y corta la defensa italiana. Sale... Joder, pero buen partido. Me está gustando. No como otros que estamos diciendo. Bueno. Montolivo para atrás. Llega Piqué y corta. Ojo, bueno, ojo. Falta sobre ay, Cassano. Dios. Esa... Falta dura. Parecía tarjeta... Uf. Tarjeta amarilla para un Piqué poco, de un poco ver, pronto, ¿eh? Rigurosa más que nada. Rigurosa también y que... Por ser la primera, bueno, sí, dura, pero bueno. Pues para mí ver. Es clara, ¿eh? A ver. Sí. Si no salta, le rebana al... Hombre, entra con los tacos por delante. Es muy peligrosa. Bueno, vale. Sí, puede decirse que sí, juego peligroso. Bien, chicas, ahí a Piqué se le ha medio visto el culo, que lo sepáis, por si tenéis para grabar o algo. Sí. Es verdad, porque se le ha remangado el pantalón. Vemos a Cesare Prandelli con cara de circunstancias. Cuando llegamos al minuto 25 de esta primera parte, continuamos con el resultado de 1-0 para España. Gol de David Silva en el 14. Pues seguimos. Bueno, balón para España. La tiene Iniesta. Iniesta, Jordi Alba. Jordi Alba vuelve con Iniesta. Xabi Alonso con Iniesta. Le toca sobre Busquets. Xavi. La tiene Xavi Hernández. Xavi Hernández la controla, la mantiene. Sigue con ella. Abre a banda. Le llega el balón a Jordi Alba. Jordi Alba vuelve atrás sobre Xavi Alonso. Xavi Alonso con Xavi. Vamos. Xavi busca y encuentra a Silva. Está al borde del área. Ah, pero contra dos, pero no pudo contra dos. Corta la defensa italiana y sale en busca de la contra. La tiene Marquisio. Le presiona al medio campo. No. Bien defendido por España, ¿eh? Bien defendido esa salida de los italianos. Se incorpora a Abate, que recibe de Pirlo. Pirlo recibe ahora el pase de Abate. Pirlo. Cuidado. Para De Rossi. De Rossi. Sube Balzaretti. Balzaretti. Bien, madre mía. Iker toca. Atención, el centro, que casi le llega a un defense, a un delantero italiano. Pero al final, balón para Iker Casillas. Para el bicho italiano. Ya. Y a Paolo Telli. Iker no sé, bueno, está haciendo ahí unas cosas. No, bueno. Jordi Alba. Jordi no salió Alba mal se del va, todo. Se va. Busca Cesc Fàbregas, pero el balón le llega a Bonucci, que se la pasa a Buffon. Buffon. Por cierto, decidme. Sí, no, que si gana esto del Bosque será la única persona que haya ganado una Champions, un Mundial y una Eurocopa. Pues seguramente sí. No, lo dijeron otro día en la radio. Ya lo dijeron. Te iba a decir que no habría muchos, vamos, claro. Estaría No, se lo dijeron en la radio el otro día. Corriente tú luego de su currículum. Ya. Claro, es que ¿quién le va a decir a este nada? Que luego dicen, no, una flor en el culo, que tiene. Y digo, bueno, también... Hombre, algo tendrá algo que ver. Algo tendrá que ver, macho. Es que yo entiendo que a lo mejor su sistema no convenza, pero esto no puede ser casualidad. No, el sistema sí. Lo que no convence son ciertas decisiones. Por eso. Más bueno, a eso me refiero, al... Lo que pasa es que al final es cierto que estamos en la final. Quiero decir, le han salido bien. De momento le han funcionado. Y ganó el Mundial, macho. Y ganó la Champions, vale, que con una plantilla del Madrid que era la hostia, cierto. Y ya cumplió. Pero hay que ganarla igual. Sí, no. Ganó dos Champions. Dos, además. Todo esto. Dos. A ver, la de contra Valencia. Dos. ¿Y cuál era la otra? La del Bayer Leverkusen. La del Leverkusen. Ahí es verdad. Ahí tenía mejor equipo incluso que antes. Sí, 2000 y 2002. Bueno, la tiene Busquets. Abre a banda, le llega el balón a Arbeloa, presionado por De Rossi. Toca ojo, Xavi, ojo. Xavi la pierde. Vaya. La pierde y le llega a De Rossi. De Rossi la roba, contacta con Balotelli. Balotelli la aguanta, vuelve a De Rossi. De Rossi. Cuidado llega, aquí. Casano. Ese es Casano, ese es Casano. Cuidado Casano con él. La tiene. Uy, pasó entre las piernas a Piqué, pero detiene Casillas. Casillas va a sacar en largo, atención. Intenta el contragolpe. Choca con el defensa italiano ahí, y al final, nada. Difícil. Balón otra vez para Italia. Balón. A ver qué ha pasado ahí. Ha parado falta, el juego, falta. Parece que hubo falta sobre De Rossi. A ver, la decreta el colegiado portugués. Falta a ver la de repetición Silva. De lo de falta, Casano. Falta. Es juego. Si no hubo contacto, que creo que no, era al menos era juego peligroso. Falta clara de David Silva. Cuando va... Llevamos casi media hora de partido. Están llegando un poco más ellos ahora, ¿eh? Están se un poco estira, mejor. Se estira el conjunto azzurro. Por la cuenta que les trae. La ocasión hacen... Ahora han hecho ya varias ocasiones. Va Balotelli, que la ha sacado casi con una mano. Está de Casano. Sí. Pero bueno, están empezando bueno, a llegar, la ¿eh? Cuelga, tira Pirlo de lejos. Nada, directamente ya, fuera. Balón para España. Como decimos, casi minuto 30. Ya lo saben, están escuchando... Carrusel decadente, cuando vemos la repetición... Del le pasó por debajo de las piernas a dos. Piqué. Y a Piqué, sí. ¿Y cuál es el otro? No. No, bueno, es Xavi, Xavi, Xavi, llega Xavi que llega tarde. El no. Más trágico fue Piqué, porque sí. Estaba ahí en... Los otros no les pasó. Los otros fueron a... Entra eso y vaya gol más estúpido, macho. Ya. Sale Italia. No, al final la roba España. La tiene Iniesta. Iniesta con Xavi. Xavi busca a Silva y le encuentra... Le presiona De Rossi. Cés con Arbeloa. La roba Italia. Balzaretti. La tiene Italia. Bueno, Buffon. La tiene Buffon. Buffon toca sobre Abate. Abate. La tiene. Baja Pirlo a recibir, a construir el juego italiano. Bien, bien. Les está costando mucho sacar la pelota, ¿eh? Tiene que bajar mucho Pirlo a recibir, pues eso es bueno. Sí, porque España está presionando muy arriba. La historia es que aguantemos este ritmo de presión todo el partido. Balzaretti, claro. Balzaretti con Casano. Casano entre líneas. La toca, pero corta Piqué, que hoy parece que está un pelín mejor. Vamos a tocar madera. Bueno. Están bien ahora, están bien los centros del campo ahora. Están cortando constantemente unos y otros, ¿eh? Bueno, sí. Animaba el partido, por lo Atención, menos. Sí, pero a lo mejor España... Balzaretti, Balzaretti con Balotelli. Balotelli toca atrás. De Rossi. De Rossi al lado a Pirlo. Pues en corto, Pirlo abre a la banda. Se incorpora Abate, pero balón que se va directamente fuera. Saque de puerta para España. Ya lo saben, minuto 30... de la final de la Eurocopa. España sigue ganando 1-0, ya lo saben. Y si no se lo recordamos, marcó David Silva, el genio de Arguineguín, esa cuna de grandes futbolistas como Valerón, por qué no decirlo, ese gran jugador del Deportivo de La Coruña, cuando va a sacar Casillas en largo, balón despejado directamente por... la defensa italiana, despejaba Barzagli, pero le vuelve el balón a España. Xabi Alonso la pasa mal. Ahora la corta antes, de Rossi, con Pirlo. Joder, ¿qué pasa aquí, macho? Que le vuelve a la defensa italiana. Se incorpora Balzaretti. Se incorpora por la banda izquierda de Italia. Vuelve atrás Montolivo. Montolivo con De Rossi. De Rossi pase largo. Balón directamente a los dominios de Iker Casillas, que la para... bueno, y otea el horizonte a ver a quién se la pasa. Estamos un poco llegando un poco menos, ellos tampoco mucho, pero bueno, algo más del balón. Está, si no, lo pero está aquí lucha el medio campo, además, a toda lucha leche. El medio campo, sí, a sí, toda sí, leche, además. Cortes, no, cortes de balón, la tiene uno, la tiene sí, el otro, se cortan rápido, ¿eh? No, no son capaces a tener un balón. Bueno, y la tiene Pirlo. Nosotros ahora bien, claro. Se incorpora, claro. Abate. Ojo, no le llega el balón, muy buena de Casillas, el tiro de Marquisio. Madre mía, no, Marquisio, bueno. Vaya pepino, menos mal creo que paró ahí. Creo que fue Marquisio, voy a verlo. Puede ser, no sé si fue Marquisio, yo tampoco, yo como dijiste Marquisio, pues Marquisio sería... Creo no que sé, sí, ¿eh? Alguien metió ahí un cañonazo que sí, estuvo bueno, ahí Casillas. Casillas ya estuvo bastante atento, ahí. Atención, bueno, balón ahora para Italia otra vez. El ritmo del partido tendrá que parar en algún momento, ¿eh? Falta de, otra vez, de Silva sobre de Rossi. Saca Italia, que no quiere perder ni un segundo más. Barzagli sale con la pelota. Dejad de salir, hombre, que haga hueco ahí en la defensa. Pues no, la tiene Italia, pues nada. Al final, el balón que llega a los dominios de la defensa española. Sale Jordi Alba. Jordi Alba con Iniesta. Iniesta la tiene. Xabi Alonso vuelve a Iniesta. Iniesta. Madre Busquets, mía, pero es que aquí está viendo Hernández, una lucha. Y triangula otra vez con Iniesta, que está como... Bueno, fíjate Silva, que desde... Que claro, lógicamente... ahora, bueno, balón en el medio campo, no hay peligro. Iniesta, la lleva. Hace oye, oye, oye, qué bueno. Pero no le llega. La corta Bonucci, pero al final sí le llega a Fábregas. Fábregas, la tiene. Le presiona la defensa italiana. Bueno, se acabó el peligro. Quería decir... sobre Xabi Alonso. Que efectivamente, desde que ha metido el gol, si os dais cuenta, antes del gol, Italia esperaba con las dos líneas Atrás del todo, y ahora en esta jugada, ya en anterior, Italia también presiona igual que España en el campo, en nuestro campo en este caso. O sea, lógicamente van perdiendo y esto se acaba ya. O sea que vamos, eso a un partido, entonces ha cambiado la. Ellos tienen que ir arriba. En una de estas, si les cogemos en una contra, podemos dejarla a final rematada. Ellos ves, ahora suben, antes nos esperaban. Les jorobamos un poco su planteamiento, claro. Hombre, el gol tempranero nos ha venido de perlas, ¿eh? Las cosas pues sí, como son. Sí, estas cosas siempre vienen bien. Pero... un gol pronto siempre viene bien. Un gol tarde, no. Es que una vez, en la otra final, oía no sé quién en la radio, creo, decir, hemos marcado el gol demasiado pronto. Yo decía, vamos a ver, un gol se puede marcar demasiado tarde, pero demasiado pronto nunca. Pues uno por ejemplo, de las... tarde lo marcó el otro día Ozil. Bueno, balón para España, se incorpora a Arbeloa. Arbeloa la tiene en cara a De Rossi. Quiso corta pasar la defensa italiana. Quiso pasar la punta penalti, pero no hubo manera. Ahora lo tiene Silva. Silva al borde del área. Se incorpora Jordi Alba. Le ve. Se la pone. La pone Jordi Alba. Otra vez sobre Silva. Silva caracolea dentro del área y vuelve sobre Jordi Alba. Retrasa sobre Iniesta. Iniesta busca a Silva. Le encuentra, pero era fuera de fuera juego. Fuera de juego, sí. Era fuera de juego. Hombre, lo balón que pasa ahora para Italia. Lo de los goles tempraneros... Me imagino que lo dirán porque España, o sobre todo los equipos españoles, hasta hace bien poco nos costaba mucho aguantar ese tipo de resultados. Hace unos años Italia se ponía con un 1-0 y se acabó el partido. Sí, eso es verdad. Eso era peor que el abismo de Help. Allí no había Dios quien entrara ya. Sí, es decir, entonces, pero bueno, porque claro, también hay que saber gestionar el 1-0. Bueno, y eso hay equipos que no, hay equipos que no saben. Yo creo que España lo sabe gestionar. Más que nada por sí. Por imperar en el medio campo. Vamos con las redes sociales, no, Rubén. No, nada, bueno, nos ha dicho Jesulín Guapín que no os enteráis. Llorente ha ido por los anuncios. Da un buen primer plano. Por cierto, Pirlo, ¿cuánto tiene? ¿80 o 90 años? Pues 103. Digo. 103. No sé. Efectivamente. Sí, la verdad es que parece más viejo. Que tiene nuestra edad, macho, y parece. Sí, sí, es que, bueno, es tremendo, tremendo, ya lo digo. Bueno, venga, la tiene Xavi Hernández. Tres cuartos de campo. Toca sobre Iniesta. Iniesta se va, se viene. No, se la corta Italia. Balón para Pirlo. Pirlo toca atrás sobre Buffon. Buffon la pega, abre a banda. Pues no la pega un largo. Abrió hoy sobre Balsaretti. Balsaretti. Hoy el chat está triunfando, ¿eh? No hay nadie. Pero no me extraña. Ya. Quiero decir, estará todo el mundo viendo el partido. Atención, caracolea. Bueno, nada. Balón para Italia. Venga, sale Italia. Balón que le llega a Balotelli. Cuidado, ¿eh? La banda. Va a encarar a Piqué. Pues a ver, recibe la ayuda. Al final le llega el balón a Montolivo. Montolivo con Cassano, pero corta el pase que intentaba, lo corta Jordi Alba. Y el balón ahora le llega en la banda a Iniesta. Iniesta con Xabi Alonso, vuelve a Iniesta. Iniesta la pierde, no. Balón en banda para España. Minuto 36 de la final de la Eurocopa. Ya lo saben, están escuchando Carrusel Decadente a través de la... de internet. Eso es. Sí. De claro internet, que sí. Muy bien. De radio podcastiano. De la emisora, ibas a decir. Radio podcastiano. ¿Cómo se nota que eres el novato aquí? El novato. Uf, atención. Te estás jugando la renovación, o sea que. Sí, no van a, me echaréis y todo. Bueno, pues. Estamos ahí para firmar el ERE de la empresa. Hemos sacado mal el balón. Como un grupo prisa cualquiera. Eso es. Por cierto, que ahora que he dicho lo de Char, digo, hombre, si te dejamos a ti habrá que echar a Nacho Nebot, no lo sé. No, Nacho, un saludo, que por cierto, se nos ha olvidado casi saludarle en toda esta Eurocopa a Nacho, que no ha podido estar con nosotros. Es verdad, pero no lo hemos visto nada. Desde el primer día, sí, pero nos ha tuiteado alguna cosa, nos sí. ha dicho alguna cosa. Entonces, Nacho, un saludo. Atisbo de contra para España. Que siempre se nos ha olvidado, gran Nacho Nebot. Venga, seguimos, ataca España. Venga, Jordi, nada. Al final era un atisbo de contra y llegó... nada. Siempre llega ahí algún puñetero, tío. Bueno, la tiene De Rossi. De Rossi con Balotelli. Cuidado con este. Se incorpora... Cuidado con Balotelli, que está loco, ¿eh? Olivo tira a Balotelli y fuera. Fuera, bien. Fuera. La ha pegado. Es tiro que... desde fuera del Arias, que fue, se fue alto, por encima del travesaño. Muy este fantasma, porque este está trastornado. Hoy decía que, decía que iba a meterle a España no sé cuántos. Cuatro, eso. Dijo, no quiero dos, le voy a meter cuatro. O le quiero meter cuatro. Sí, lo dijo así, nada más que acabó. Es que le pilló en caliente. Creo que fue después del partido ante... Ah, bueno, sí, estaba eufórico. Sí, tenía el subidón. Va a ganar la bota de oro, salvo que Cés meta dos o Silva meta otro, creo. Eso es. No, Silva no. Silva lleva dos, ¿no? Con este. Por eso te digo. ¿Y cuántos lleva Balotelli? ¿No lleva tres? Tres. También lleva tres Mario Gómez y creo que Mandzukic. Sí, pero eso es estancado. Ya, bueno. Pero Mandzukic se lo llevaría, creo, por haber jugado menos. Ah, sí. No lo sé. Bueno, el Zamora irá para Casillas. De momento sí. Si hubiera Zamora, no sé si es Zamora, ¿no? No lo sé. Un gol. El de Italia. Y ahora mismo, según dicen, sería Iniesta el que se lo llevara, seguramente... Porque el que gane de aquí pone que se lo llevará. El mejor jugador. O Iniesta o Pirlo. Ah, bueno, pero te refieres ya no al máximo goleador, el mejor jugador del torneo, sí. El MVP del torneo. Eso es. El mejor jugador, dicen que está entre Iniesta y Pirlo. Quien gane, sí. Pues se llevará el. Bueno, a ver. Ojo, David Silva con el balón. Llega Silva. Le están. Bueno. Llevamos, a partir del minuto 30, está la cosa, bueno, ese ritmo inicial de España es muy difícil de mantener. No, pero buen partido, me está gustando. Te voy a decir que está un poco menos, hay un poco menos de intensidad en las dos escuadras. Obviamente. Sí, no, pero así como en otros partidos, estamos diciendo, esto es un poco coñazo, tal, pim, pam. Baja. Este está chulo, este está bien. Este partido lleva ritmo, hombre, evidentemente no puedes esperar que esté sale, todo el rato. A ver, que sale Barzagli con la pelota. Momento sin peligro. Llega Cassano. Sin peligro, Cassano. España está muy bien en el centro del campo, les corta bastante el balón ahí. El sí. medio campo italiano, la tiene Pirlo. Buena señal cuando Pirlo aparece poco, ¿eh? todas formas, os habéis fijado que Silva, aparte del gol, lo están cubriendo muy bien, ¿eh? Claro, son dos contra él normalmente. Ya me estoy dando cuenta que suelen... Sí. Bien, cuidado ahora ahí. Bien, perfecto. Pues cuando entra por el centro... Me gusta, ¿sabes? Me ha gustado que Silva, al final, haya jugado bastante esta Eurocopa. Más que nada porque fue uno de los más criticados durante el Mundial. Si te acuerdas, jugó el primer... ¡Uy! Atención, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Gol de España! Sí, no me lo puedo creer. Ahora sí ya lo puedo decir. Estamos más cerca de la tercera Eurocopa. Que sí, que no hay dos sin tres. Que estamos ahí. Gol de Jordi Alba. Gol de España. Nos ponemos 2-0. Atención. Que sí. Que llega la tercera. Vamos. ¿De qué fue el pase? Que fue muy bueno. Pase, Dios mío. No es fuera de juego. Llega el balón a Jordi Alba. El pase fue de Xavi Hernández, creo. Creo que sí, ¿no? Fue de Xavi Hernández. La putada es que como el balón le llegó a Jordi Alba, que entró como cuchillo. Muy bien, Jordi, muy bien. Qué gol. Esto es el... Alguien se está tirando ahora de los pelos por haber vendido a este antes de tiempo. Ya. ¿Cómo le llamaban? Es que lo dijo Nacho, ¿cómo le llamaban por allí? Atención, gol en el minuto 41, al revés del 14. Ajá. Bien, están los aquí, ¿eh? Los planetas han alineado para que... Sí. Todas estas cosas. Por cierto, el gol viene de un saque buenísimo de Iker Casillas... Que es el, creo, por la imagen, creo que es el propio Jordi Alba el que la baja de cabeza y hacia atrás y inicia la jugada ahí, pero muy buen saque rápido de Iker Casillas, que en eso sí es muy listo. Y muy buena la jugada, fue totalmente el reflejo de lo que es España. Un pase en profundidad de los pequeñitos, cuando vemos que calienta ya pone César Prandelli, jugadores a calentar para ir al ataque. Vi a, por ejemplo, uno que vi fue a Di Natale, el otro no vi quién era, no lo pude apreciar. La tiene Iniesta, hoy sí, por cierto, podemos decir que estamos siendo bastante superiores a Italia. Bueno, ahora... Espera, que todavía va el tercero, ¿eh? Atención, Silva abre a la banda, llega Arbeloa con Cés, pero la roba la defensa italiana, sale Balotelli... Con Montolivo, vuelve Balotelli encara a Piqué, se incorpora Balsaretti, pero no le llega el balón, la tiene Casano con... ¡Buf! Muy buena, otra muy buena Casillas, muy bien. Llegó el balón a Montolivo y el disparo... Puños fuera, este, como Mazinger Z ahí. Se fue, despejó Casillas de puños, atención, se va, no se fue. Ahí se iba Cés Fábregas de Bonucci... Quería falta, pero no la decretó el colegiado. Se cayó ahí de maduro ya. Yo creo que se cayó. La tiene Pirlo en el medio del campo. Pues no la tiene Pirlo, o sí. A ver, es importante con la... Bueno, tiene Balotelli la pierde. Mantener la portería cero antes del... Jordi. Era Ramos. Ramos con Iniesta. Iniesta se va. Eso es falta de amarilla, ¿eh? Falta y tarjeta clara. Sobre Iniesta, falta y tarjeta para Barzagli. Que le hizo ahí una falta a Iniesta, hizo bien porque se iba, pero... Claro, es que era clara. Más clara incluso. Que digo para... yo, que es importante estar a cero ahí. Sí, no, Antes de que... Sí, porque... O sea, para el descanso. Bueno, claro. Yo creo que ya aguantemos. Más que nada, pues queda un minuto. Bueno, no creo ya que sabe. Alargue mucho el colegiado, entonces... Bueno, a ver, a mí me mola el tuit que ha dejado aquí Charo Falcón, que no es para nosotros, pero da igual. Que sí. Dice, cada vez que enfocan al palco me pregunto, ¿dónde están los francotiradores cuando se les necesita? Ahí lo dejamos. Es una reflexión que comparto. Bueno, minuto casi 45. Vamos a ver. Añadirá como mucho uno. En principio uno, sería uno, porque no bueno, ha habido... Ya hubo un cambio, no lo sé. Bueno. Sí, pero bueno, ha habido el cambio y poco más. Bueno, ahora marca Xavi ahora el gol de... No, porque va a centrar. Pero bueno, en esta falta marcan el tercero y se acabó. Ya podemos Xavi, irnos. Xavi. Ya le podemos decir Xavi, a JJ que apague. Xavi cuelga. Nada, despeja la defensa italiana. Sale el balón. Que le llega Silva, tira bueno, y muy la buena. Detiene Buffon. Efectivamente, seguro. Tiempo. Sacan largo. Que van a añadir un minuto. Nada. Joder, balón macho. Esto yo no me lo esperaba tampoco, ¿eh? Así os lo digo. Me esperaba una Italia, no sé, como vi la semifinal. Una Italia mejor. Claro. Yo, bueno. O a lo mejor una España peor. A lo mejor una España peor. También. España está ayer, mejor que ayer no día, lo ¿eh? Comenté, porque este es el mejor partido que están haciendo, ¿eh? Sí, sí, sin lugar a no dudas. No lo comenté, pero lo podría haber comentado. Balotelli jugó bien contra Alemania por la defensa que era. Aquí ya se ve que está el Tarzán de camas y Piqué. Bueno, pero Alemania tampoco tiene tan mala defensa. No andan Roberto, descalzos, ¿eh? No me fastidies. Vas tú ver, Josep, a mí nunca ahora, Alemania era la favorita con España al inicio de este campeonato. Ahora no puede ser que porque hayan perdido contra Italia tenga una defensa de pena y tenga todo de pena, porque no es así. O sea, no me lo creo. Yo Italia no está como... No está como está porque España está muy bien. Y España está moviendo el balón más rápido que ningún partido, presionando arriba como no lo ha hecho ningún partido, llegando arriba como no lo ha hecho ningún partido, final de la primera tirando balones largos como no lo ha hecho ningún partido, estando acertados de cara al gol como no lo ha hecho ningún partido. España está siendo la España más parecida a la España del Mundial como no lo ha hecho ningún partido. Con lo cual, Italia que no esté al 100%, sí, pero es que es la mejor España de la Eurocopa de largo, a mi manera de ver. Casi de los últimos dos años. Bueno, sé si llegaría tanto. El árbitro tanto. Ha decretado el descanso, recordemos, 2-0. A ver, aquí la gente con lo de la deuda y tal. Si ganamos nos quitan la deuda, dice aquí Inter Cristina. Si ganamos nos quitan la deuda, lo sabíais, ánimo chicos, 2-0. Muy buena ironía, pero ya he dicho que nos dan la llave del Bundesbank, así que sí, la deuda se nos quita. Ya podía ser ese el trofeo ya. Pues bueno, como ahora llegan 15 minutos de descanso, pues vamos a seguir con vosotros, chicos. Sí, porque no nos vais aquí. No vais a tener esa suerte de que nos callemos 10 minutos, no. Hoy no, ¿por qué? Porque es la final y ya está, y vamos a seguir aquí en... Entonces, bueno, pues Rubén, tenemos algún comentario más. Lo que decía Jesús Lenguapín, dice, cuando marcó Jordi Alba. Estaba a punto de decir que me parecía que había hecho mejor campeonato Jordi Alba que Iniesta. Claro. Por cierto, claro. Os voy a dejar aquí solos mientras que yo os voy a preparar alguna cosa, sobre todo para la garganta y tal, y comentar antes de irme que la porra, yo ya, en estos nada. Momentos, la porra Norberto ya no la puede ganar porque había dicho, recordemos, 1-0. Sí. Rubén, 1-1, con lo cual tampoco la puede ganar, y el resto de la gente, Lesi... Y Jesús y Jesulín Guapín con el 2-1 están en ello. Ultrapop con 3-2 también. Y yo con 3-1, señores, que no es por picar, pero yo creo que Italia va a meter un gol y España otro. Pues ahora mismo, tal y como está la cosa, veo más probable lo tuyo que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, que sepan que todavía podemos ahí tener el orgullo de acertar esta... Vaya, 2 minutos de retraso, dice Micito, que se nos oye. Bueno. Con 2 minutos de retraso se nos oye hoy. Bueno, que se lo vamos a hacer. Pero bueno, nos dice que muy bien, será por al emitir a lo mejor con otro enlace, no el enlace de Radio Podcast, ya sí, no se escucha mejor. Se escuchará mejor, supongo. Tendrá más calidad que el que teníamos nosotros. Bueno, pues voy a preparar yo un poco de... De beber. Más de que beber nada para nuestras gargantas resecas. Y os dejo con, cómo no, con Rubén y con Neil Adicto, con el capitán. Sí, yo quería comentar lo de... Ya que... Oye, ¿podríamos decir quiénes fueron los mejores? Bueno, dilo. Yo por España me ha gustado Xavi, pues así que me quedo con Xavi, sí, que ya por fin... Sí, que ha aparecido, visto, ¿no? Sí. Sí. Parece que se estaba reservando... Va, pues yo digo Jordi Alba, tío. Jordi Alba también. Ha subido bien por la banda, encima ha marcado ese gol. Jordi Alba, muy bien. No, la verdad es que si tenemos... Yo creo que hay que destacar a todo el equipo hoy. Más si cabe, pensando que es una final. Entonces nos quedamos con nuestro... Bueno. Con todo el equipo, destacamos a todos en general. ¿Y qué te pareció lo de Roncero, macho? Fue patético, ¿eh? Roncero, pues bien. Es lamentable. Eso sí que fue lamentable, macho. Lamentable. Valors. Yo, según lo veía, digo, Dios mío, no me puedo creer lo que estoy viendo. Pues En serio, te os lo digo que el fútbol... A mí me está pareciendo ahora cada vez más el negocio de la prensa del corazón. Que la prensa del corazón antaño no era así tampoco. A la prensa del corazón a mí no gusta, pero la veo bien, ¿vale? Necesaria. Pero, ¿cuándo dejó de ser fulanito la boda del torero tal, o la boda de la princesa no sé cuál, o el bautizo de tal, a ser... Un comercio. A ser, esta que se tiró a este de Gran Hermano. ¿Quién es ese de Gran Hermano? Antes esto del corazón tenía glamour. Sí, ahora ya nada. Eran gente, pues... Claro. De, pues era... Lo que tú dices, un torero, un... Gente famosa por algo, ¿no? Porque... Por sus méritos. eran meritorios, por así decirlo. Era un cantante, un futbolista, un, claro, un actor. Y ahora el deporte, leí el otro día un artículo de un periodista, no me acuerdo cuál era, pero había estado en Marca. Y decía que ya hace años que esto empezó a ser un cachondeo, que es ya pues como la prensa del corazón. Es decir, se busca más el rumor o la tontería. Joder, es que es verdad. Tú, mira, estuve, no sé si vi la Sexta o no sé qué, con esto de la Eurocopa, la final y tal, vale. Y empiezan con que si la mujer de Del Bosque, con qué le parece. A mí me da igual. O sea, di lo de la final. Joder, sí. En el límite meramente deportivo, la mujer del Bosque, o si el otro día el penalti de Ramos, sacaron ahí un psicólogo diciendo, sí, claro, esto es lo que se llama una terapia de no sé qué, de no sé. Como diciendo, ahora esto le vendrá muy bien, venga, dejaros de chorradas, hombre. Marcó un gol de puta madre, se resarció de lo de la Champions, fin, no hace falta que ahondéis en detalles estúpidos. Y sí, bueno, pero a mí, es que si no, claro, pero una hora de fútbol, en la Sexta a lo mejor te piden una hora de fútbol después del noticiario y, claro, tienen que poner tonterías, pero tonterías muy gordas. Y, no sé, para mí eso es devaluación. Claro, luego, eso da pie luego a ronceros y cosas de estas. Por cierto, como venga Benvibre, porque le dijiste por Twitter que se viniera por aquí, sí. Te retiro el saludo. Sí, no, hombre, no será para tanto, no sé. Amigo, no contéis ese día, ¿eh? No me ha contestado, entonces mejor. Supongo que no. Que o no venga o no, no sé. Mejor, no me apetece, es que fue muy ridículo, tío. Y encima dice, no, ¿cómo era? España no tiene premios Nobel, no valemos para eso, no valdrás tú, cabrón. O sea, ¿qué crees? ¿Que con el fútbol vamos a comer todos? Vamos a ver, otra vez vamos a disfrutar de la repetición de los goles de España, recordémoslo. Estamos retransmitiendo en Carrusel Decadente la final de la Eurocopa 2012 que gana España, sí, lo están oyendo bien, 2-0 a la selección italiana. El Platini podía adelgazar un poco, ¿eh? ¿De quién fue el...? A ver, que es que no... El pase yo creo que fue de Xavi... Hernández. Es que fue un... Brutal. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Parece que sí. A ver si ponen la repetición así con detalle otra vez. Es que no lo... Resulta que cuando van a dar el gol estoy mirando para otro lado. Entonces, pues me pilla así un poco. Por cierto, reivindico cambiar la bandera española por esa que viene Don Quijote y Sancho Panza. ¿Sabes cuál? No lo sé cuál es, pero bueno. Sí, hombre, sí, sale la silueta de Don Quijote y Sancho Panza. Brutal. La mejor bandera española ever. Ahí está Reina saltando. Pues hoy yo creo que sí. Va a jugar Fernandito Llorente. A ver si es verdad, hombre. Hombre, yo creo que se lo merece, por más que nada. Bueno, hoy, de hecho, hombre, no es por nada. Si fuera así el partido, sería muy bonito por parte de Vicente del Bosque poner a jugadores que no han jugado durante la Eurocopa. Léase Albiol y Llorente. Pero bueno, Albiol ya me parece un poco arriesgado. Albiol igual no, pero bueno, Llorente al menos sí. Que juegue un rato Llorente. Y hombre, yo creo que Pedrito puede jugar, Pedrito o Navas, más que nada por buscarle las cosquillas a los defensas italianos, que ahora se tendrán que volcar un poco más en ataque. Bueno, importante contener el primer cuarto de hora. Suena sí, pero grullo. Ahora van a salir, sí, está claro, van a salir a matar, bueno, a matar, van a salir a... Evidentemente van a intentar hacer el gol que les mantenga vivos. Sí, pero bueno, vamos a ver si aguantamos. Nuestro estilo, de momento, como lo venimos diciendo durante esta primera parte, lo estamos manteniendo. Incluso lo hemos optimizado, porque estamos teniendo el balón. Y como digo yo, se defiende mejor con el balón que jugando con 6 defensas. Es como hay que defender. Como defiende el Barça. El Barça no es el equipo menos goleado de los últimos años porque tenga la mejor defensa, ni porque no, sino porque tiene el balón. Tiene el balón y no hay Dios que se lo quite. Y ya está. Claro, si tienes el 80 o el 75% de media en todos los partidos a lo largo de la temporada, pues al final, sí, es lo que pasa. Pues te meten menos goles. Y así es. Y España, con este estilo que creo, que recuerdo, que digo y reitero, que implantó Luis Aragonés, hace 4 años, sí, cuando ganamos la segunda Eurocopa, en 2008. Sí, pero recuerdo que hace 6 se le ponía a parir también, ¿eh? Sí, pero bueno, de aquella no era, no sé, no era el estilo todavía, no estaba como, no se impuso. Bueno, realmente yo creo que se le criticaba más porque dijo que si no se ganaba el Mundial que se iba y al final no se fue. Ya. Se le criticó mucho por eso, si bien es cierto que al final, mira, vino hasta bien. Sí, porque, no sé, fue... Además vino bien, más que nada, porque hizo lo que había que hacer en ese vestuario. Que al final, sí, vale. Raúl, pues, era, por así decirlo, casi el que lo... parece que lo infectaba. Raúl, Joaquín y, no sé, alguno más. Michel Salgado. Pero, bueno, al final, mira, los raulistas como yo, al final no tenemos nada que reprochar a los dos seleccionadores porque se han ganado todos los títulos habidos y por haber, quitando la Copa de Confederaciones. Bueno, pero eso... A que yo llamo Torneo de la Galleta, como los mundialitos de clubes y cosas similares, pues nada. Pero el Confederaciones, ¿qué más da? Sí, tampoco es un... Ya, pero bueno. Una cosa... Pero pierdes y pierdes. A ver, que se nos están aquí sacando unas fotos. Nos estamos haciendo unas fotos para que nos veáis a través de... He vuelto. Es que estábamos aquí retratando el momento de la final, porque igual no lo podemos volver a vivir. Oye, otra vez. Hazme una foto, que me voy a besar la estrella. Venga. Ah, bueno, es que Norbert viene con la camiseta de la selección siempre. No la ha lavado en todo lo que... No, perdona. He venido con el polo este. Este me parece que este sí lo traje un partido. Lo traje el partido de... El primero, el de Italia, sí lo traje. Y traje la camiseta del Mundial y la de la otra Eurocopa. La de esta Eurocopa no la compré porque prefería el polo. Porque digo, es que tengo 800 camisetas y no las pongo. Joder, yo de esto no tengo nada. No, la de Portugal. El polo de la, sí, el polo que llevan ahora los jugadores. Sí, sí, no, que yo solo llevo la de Portugal, digo. Solo tengo esa del 2002. Sí, no. No tengo más. Yo te digo, porque es que pues opté este año por comprarme el polo en vez de la camiseta. Yo no tengo, son todas iguales. Ni la camiseta del Sporting tengo, que me la iba a comprar y vi que costaba cerca de 60 euros. Digo, anda, hombre, que te den. Sí, la de la selección de ahora de la Eurocopa me parece que vale casi 70, 80. Así que... Muy caras, tío. Para mí, sí. Muy caras. Sí. No, o sea, están sobrevaloradísimas. Claro, hinchan el precio. La gente lo compra igual. Ya. Pues nada, ya son las 10 menos cuarto. Pero siéntate. Va a empezar ya la... La second half. Pero siéntate, hombre. Pues sí, vamos a sentarnos un poco. Oh, mientras te aburre, me recuerda en Twitter una cosa que no tiene nada que ver. Que dentro de 14 días vuelve Breaking Bad. Ahí lo tienes, Oscar. Qué grande serie. Y nada, a ver, hay que seguir hablando, te toca a ti. A ver, ya vuelvo yo. Ahora ya descansar un poco si queréis vosotros. Y por cierto, podías hacer Norbert... Hazme aquí una fotilla a mí también, porque estas cosas... Parece una bobada, Rubén, pero luego, por recordarlo, porque sí. Cuando haya otro campeonato de este tipo, ya. Si seguimos en esta situación en la que podamos, pues la verdad que ha sido una muy buena experiencia, luego lo comentaremos al acabar el partido, pero se puede volver a hacer. Pero por si acaso, que quede... sí, hay que encenderla, Norbert. Bien, ayúdale tú, si no, Rubén. Vale, ah, bueno, ya. Pues vamos a ver. Hombre, esto... Más cosas que, nada... que... No, cosas que recordar ahora antes de que empiece la segunda parte. Cuando empiece diremos si hay cambios en... Centrándonos otra vez en lo que es el fútbol. Si hay cambios en alguno de los dos equipos. Pero recordemos, para vamos, recordarlo por saberlo, datos importantes. Uno, tarjeta amarilla. En la selección española tiene Piqué, que le sacaron tarjeta amarilla en el minuto 24... Y en la selección italiana, en el minuto 44, tarjeta amarilla para Barcazzi. Barzagli, bueno, Barzagli, como se diga. ¿Barzagli? Como se diga, yo que sé, lo apunté aquí rápido, ni sé lo que apunté. Bueno, entonces, nuestro central, Piqué, con tarjeta, es lo que hay que tener un poco de cuidado. Y el suyo también. El suyo también, pero a mí el suyo me da igual. Yo me preocupo más el nuestro. Tengo que decir, no, hombre, sí, eso es una coña, Norbert. Me refiero que, bueno, que es nuestro central con Ramos... Bueno, en principio el resto del equipo no tienen tarjeta y ellos tampoco. Y bueno, así es lo que a priori lo que hay que comentar. Lo más reseñable si esas y dos lo tarjetas. Que más hay que tener así un poco pues de... esto, hablando de archivo y de que dentro de unos años y tal, esto sobre todo lo hemos hecho, bueno, porque seguro que más de uno se lo descargará, a lo mejor dentro de unos meses, este podcast se lo descargarán diciendo, sí, ah, voy a recordar esto y tal. Pero claro, ya que estás viendo el partido y retransmitiéndolo, pues había que hacerlo en directo. Por eso, aunque no lo escuche mucha gente, que no sé la gente ahora mismo que nos estará escuchando desde Radio Podcastellano, joder, pues un partido ya que lo vas a retransmitir, pues habrá que hacerlo en directo, en streaming, ¿no? Aunque luego realmente lo que más va a contar van a ser las descargas, como siempre, pero bueno, de eso da igual. Y bueno, salen ya para el campo. A ver si va a haber algún cambio o qué. Parece que no. Espera, sí. A ver, Di Natale. En Italia va a entrar Di Natale. Va al ataque. Casano fuera. Dice. Casano ya no puede. O sea, ya no es como antes. No tiene la. Claro, está ya veterano. ¿Cuántos años tiene? Pues Casano tiene 29. ¡Solo! Pues no aguanta un partido entero, macho. Pero es lo que hablábamos al principio, es un tío que no sé ahora ni, pero no sé ahora estos últimos años, Norberto, si tú le sigues un poco más la pista, pero es que si tiene la misma vida que tenía cuando estaba en Madrid, es imposible que aguante ahora, el ritmo. Está un poco más cuidado. De una pero aún así siempre lo sacan, porque se ve que está sudando como un, joder, pensé que tenía, yo qué sé, pues como Cuauhtémoc, que el de México, que en el último mundial, pues no sé si iba con 35 años o 36, que dices, bueno, normal que no aguante, que sudaba con un cerdo el hombre, pero bueno, eso es normal, pues pero... No. Me parece que debutó bastante joven. Talentino, pues nada. Bueno, pues va a comenzar esto. Ahora saca la selección italiana. Tiene balón Italia, saca el conjunto transalpino. Y ya, pues nada, ya intentan, parece, van al ataque. La tiene Balotelli. Aguantar los primeros 15 minutos es clave. Balotelli encara a Piqué, que la despeja. Balón a banda para Italia, saca Balotelli. Le llega, ahora cambia de banda, abre Italia, llega Abate, Abate encara a Jordi Alba, centra, Jordi Alba está como un titán, despeja a banda. Imperial, como te gusta decir a ti. Imperial es que me gusta más para los centrales. Imperial o los mediocampistas, mandones. Bueno, yo y el Mariscal, bien también, ¿eh, Norberto? Sergio Ramos, como durante toda la Eurocopa. Centra, Abate, ojo, balón que le llega... Adina sale y se va alto. Parecía dar una sensación, algunos, a lo mejor el público, me parece que han cantado como si fuera gol, porque da una sensación, como ha rebotado contra la red. Por detrás, puede parecer que tal, pero no. Es cierto que cuando estás en el campo hay muchos de estos tiros que... ¿Qué piensas ya? Que son, ¿cómo se llama esto? Un efecto óptico. Efecto óptico, efectivamente, y parece que entran, y es verdad. Ahí vemos calentar a Pedro Rodríguez, el jugador del FC Barcelona, del que se ha rumoreado... En varias ocasiones que lo podría vender el Barça para sacar dinerito, pues no apostaría yo por ello. De todas maneras, si lo ponen a la venta, es un jugador que no creo que le falten novias. Es apetecible, sí. Atención, la tiene Cés al borde del área, tira y uy, se va rozando el No, es que como España en una contra marque un gol ya... Se acabó, sí, sí. Hombre, ellos ahora tienen que ir arriba con todo ya, ¿eh? Con un 2-0, con el 2-2 iríamos a la prórroga, pero... Pero si quieren ganar el partido antes del tiempo reglamentario, tres goles es harto complicado a España. Sobre todo, como recordamos que ha encajado solo un gol contra esta misma selección en el primer partido. Bueno, la volvemos a tener. Además, a España sí. Si quieres tumbarle, le tienes que hacerlo, Chari. Parece ser, en el primer partido, porque después ya... Atención, llega Silva. Silva dentro del área. ¡Qué buena! La pone Cés. ¡Área! ¡Cés, qué buena! ¡Uy! Hizo ahí cinco recortes... Y al qué final buena la hizo... paró Buffon. Yo qué sé cuántos recortes Uy, hizo. Uy, falta sobre Arbeloa. Sí, la ha pitado el Inier. Pero bueno, ¿cuántos recortes ha hecho ahí? Vamos a ver ahora en repetición, pues ha hecho uno. Uno. Se va del primero. Le hacen la zancadilla, no puede. Dos. Ay, y ahí porque no lo pudo controlar ya al final, muy ¿eh? Bien. Igual yo creo que. Madre la mía, mejor marca. Opción marca, marca. Sí, pero marca ese gol ya. Yo desmoraliza. Marca ese gol y, como dirías tú, Rubén, se funde el misterio. Misterio. Pero además es que desmoralizaría a cualquiera, macho. Bueno, va a sacar Xavi Hernández desde la banda. Minuto 48, recuerda. Ahí va la falta. España 2, Italia 0. Final de la Eurocopa. No hay 2 sin 3. ¿Sabe? Xavi Hernández. ¡Uy! ¡Ay! Remata. Mano, no pita, pita. Reclaman mano, no, pero no la va no a pitar. No pita. Nada. No pita. Dicen que el árbitro está tapado. Atención, que Balotelli tuvo un choque con Arbeloa. Vamos a ver si hubo ahí algún... Bueno, yo en directo, la imagen no fue muy rápida y no sé si le ha tapado al árbitro o no, pero recordemos que en la Eurocopa hay 5 árbitros. Sí, bueno, mano clarísima. ¿Y cómo no puede desviar la trayectoria de la cabezazo de Ramos, que podía ir perfectamente a puerta? Por favor. No la desvía, la para. La para directamente. Por favor, ¿cómo no puede ver eso? Ramos tira de... Para que no lo esté viendo. Ramos de cabeza, se tira en plancha. Al centro de Xavi. Sí. Remata puerta. Iba bastante bien dirigida. Sí, y la para no sé quién es, el italiano ese. Por cierto, es verdad que el central italiano está de espaldas al árbitro principal de la contienda, pero el linier lo tiene de cara. Y los otros dos que están a cada lado del... Pero vamos, me parece increíble. Porque recordemos que han puesto otros árbitros... Sí, 5, por eso, tienen 5 árbitros, uno en cada portería. Ojo al pase de Xavi Alonso. Llega a la espalda Silva. Coge la espalda de la defensa, caracolea, se la pone a Xavi, se va, la toca, ¡uy! Y la corta la defensa italiana, balón que llega directamente a las manos de Buffon, que inicia la contra para Italia. Joder, vaya penalti, macho. Abortada ya. Atención, nada. Este sería el codazo de Tassotti del 94. Sí. Vendría a ser el equivalente. Lo que pasa es que ahora nos da un poco igual porque vamos ganando 2-0, pero joder. Bueno, es un penalti con un castillo de grande y lo sigo diciendo, me parece increíble que eso no lo vean. Ahora igual esta sí la pita. Ahora, no se atreve a pitar. Cayó ahí Balotelli en el área, digo, igual. Nah, yo creo que no tendría tanto. Tampoco han protestado mucho los italianos esta jugada, ¿eh? No, parecía. Bueno, no sé. A ver, vamos a ver la repetición de ese posible. Bueno, posible. No, eso fue un penalti como un castillo que yo pensé que no, a lo mejor. Digo posible este de Balotelli. El de Balotelli que va, eso se ha tirado. Piscinazo, si no lo protestó él. Bueno, Di Natale le coge Ramos y le baila y se la quita y la despeja. Balsaretti saca de banda. Balón que le llega a De Rossi. De Rossi la tiene en tres cuartos. Abre a banda sobre Balsaretti. Parece que va a centrar. Encara Arbeloa. No, toca al centro. ¡Ay, Dios! Atención. Y ¡paradón! Paradón de Casillas. Muy bien, Casillas. Balón. Paradón de Casillas posible, ante una partida. Los jugadores españoles reclaman posible fuera de juego. Pero bueno, para eso está ahí Casillas. Pase largo de gran intervención. España. Grandísima. Esta vez no se la enchufó, Di Natale, como en el partido de estreno. Eso ha sido un paradón, que no hemos gritado mucho, pero ha sido un paradón. Lo que pasa es que yo estaba también así un poco congelado porque pensé que era fuera de juego también, Ayer me tiré a la piscina y dije, es que tenemos al mejor portero de todos los tiempos. No te tiraste a la piscina. Bueno, de todos los tiempos no sé de qué tiempos, pero desde de luego... De todos los tiempos de los ciento... No sé, hombre, años. A lo mejor tanto no, pero sin duda el mejor que hay actualmente de largo. No, y el mejor que ha tenido España, hombre, yo no sé, Zamora, ¿no? Pero, Zamora. ¿Cómo sería? Pero, que siempre decían maravillas de él, no lo sé. Pero vamos, yo de lo que he visto... Claro, ¿qué he visto en la selección? Madre mía. Zubizarreta, sobre todo. Cañizares. Bueno, Cañizares y Molina. Molina no sé si jugaría en 10 partidos, casi. Lo que está pero, claro... en cualquier caso, Cañizares pero, y Molina vamos. Le ha dado 1000 vueltas a Zubizarreta. Y lo que dice Rubén de nuestra historia futbolística, ¿no? Bueno, Norberto es un poco más joven que nosotros, pero tampoco mucho. Sin lugar a dudas, es el mejor portero que hemos visto. Yo sí. Vamos. Yo no sé cómo todavía puede haber alguien. Tiene que ser muy fanático del Barça para que alguien todavía se cuestione eso. Pero muy fanático, porque oye, las cosas como son. En fin, a ver la contra de España. Ojo. Reclaman mano a los italianos de Xavi, pero no lo ha pitado. Ah, claro, ahora sí reclamamos mano, ¿verdad, cabrones? Falta bueno. Sí, sigue reclamándola. Vamos a ver qué está dando la repetición. Ah, esto es lo de... No, pues... No era fuera de juego, ¿no? Lo de Rossi no era Casillas. Fuera de juego. Muy buena, Casillas. Rompía Jordi Alba. Muy buena Casillas, Bien, muy sale, buena Casillas. Sale, se adelanta, da los Casillas, dos pasitos necesarios para cubrir el hueco. Puede ganar el MVP del torneo, ¿Quién? Perdón. Casillas. Yo no Casillas, sé por qué no le dan Balón de Oro ya de una puñetera vez, macho. Hombre, yo lo dije en mi artículo de opinión. Que sí, pero es que no puede, sé. El es Balón que, de Oro tiene que estar. Hombre, se lo darán a Messi porque yo no sé. Joder. Porque ya sabemos que es el mejor. Vale, hombre, porque, pero... El argumento del Balón de Oro es quién ha sido el mejor del año. Pues si se lo dan a Messi, pues que hagan un Balón de Oro. A ver. Atención, balón que le llega a Fábregas, pero corta la defensa italiana. Le llega ahora a Álvaro Arbeloa. Arbeloa la tiene, caracolea, y retrasa sobre Xabi Alonso, Xabi Alonso con Busquets, Busquets con Ramos, Ramos con Xabi Alonso, Xabi Alonso con Iniesta. ¡Uy, qué buena! En profundidad. Dios. Y se le quedó atrás a Fábregas. ¡Qué putada! Pero un pase de Iniesta era... magistral. Un buen pase. Sobrenatural. Esto, Dios. Ahora que está el balón en el campo italiano, volviendo un poco a lo del Balón de Oro... Es que al final es lo de siempre. Si un portero lo va a tener harto complicado. Sí, es que es eso. Es que siempre. Porque al final habría que valorar otras cosas. Messi es verdad que es el mejor jugador de campo, incluso por encima de Cristiano Ronaldo. Yo creo que. Yo creo que sí. No hay discusión. Para mí sí. Ronaldo, si quieres, tiene más físico, tiene más potencia. Que sale Piqué. Piqué con un Xavi. Xavi la mete en profundidad, pero la corta. Y por terminar este pequeño debate, fuera de juego. Pero al final, si hay que valorar realmente lo que un jugador le da a un equipo, Casillas durante todos estos años le ha dado muchísimo al Real Madrid, y luego con la selección, porque es que lo complementa estupendamente, con la selección, los dos títulos que hemos ganado y el tercero que está a puntito, sí, que está... ha influido en los tres títulos, o sea, para bien las paradas de Casillas. Es que ha sido... Clave. Claro, vital. Entonces... Porque sí, todo el mundo se queda con el gol de Torres y el gol de Iniesta. Pero casi nadie recuerda... Que también, claro, es que es eso, pero hay que recordar claro, lo otro. Claves, pero son, por así decirlo, sí, las puntuales. De Casillas en los penales y todo esto. Es que está muy bien porque... Thiago Mota va a salir, parece ser. Está claro que si no metes gol no ganas, pero está claro que si tú metes dos pero el otro te mete cuatro, pierdes. Con lo cual a ver. El portero influye mucho, ¿no? Pero bueno. De Natale... Pase largo a Di Natale, pero la cogió Casillas. De todas maneras, ya por cerrar este tema, si no ganó el Balón de Oro Iniesta o Xavi hace dos años, olvidaros de que lo gane Casillas nunca. Pues jamás. Es que eso del Balón de Oro, de todas formas, no sé. Es que, vale, yo lo reconozco. Para mí Messi es el mejor. Pero es que este año no ha sido tan determinante para... Sí, vale, ha ganado la Copa del Rey. Pero es que la Copa del Rey... no. Ahora no puedes... ganar la Copa del Rey, no puedes decir... es el mejor, ¿por qué no? Porque si hace 10 años, o hace 12, perdón, se dijo que Owen no podía ser Balón de Oro por haber ganado la Charity Shield, la no sé qué Cup, la no sé cuánta, no sé qué, y la UEFA, pues ahora tampoco puede ser por ganar la Copa del Rey. Que es el mejor, sí, pero si se lo vuelven a dar, que hagan un Balón de Oro cada 3 años, porque ya sabemos que en 3 años va a ser el mejor. Porque no, yo creo que... un jugador no baja tanto el nivel, y menos Messi. Ahora mismo, con 24 o 25 años que tiene, no va a bajar el nivel. Es más, lo va a incrementar porque está en el punto que ya de crecimiento. Mira, no sé si nos están escuchando o no, pero me comentan vía WhatsApp también, César, que espectáculo Casillas. Sí, espectáculo, porque al final Casillas no aparece, aparece muy poco. Ya. Porque, pero siempre que tiene que estar, está. Apareció el otro día en el penalti detenido a Moutinho. Apareció en el Mundial en el penalti detenido a Cardoso, ¿fue? Sí, a Paraguay, en cualquier caso. A ver, el ataque italiano. Peligro italiano. Le llega Di Natale, pero le cubre Ramos, que comete falta sobre el delantero italiano. Bueno, vamos a llegar al minuto 60. Si llegamos al minuto 60 sin haber recibido un gol, la cosa se le pone muy cruda a los italianos, que siempre puedes marcar dos, ¿no? Sí, hombre. Porque ya sabes que a veces pasa que te marcan uno, todavía estás en shock, y cuando te das cuenta te ha marcado el otro. Pero que lo tienen crudo, sí, objetivamente, ¿no? Hablando. O sea, si las tornas estuvieran vueltas, yo ahora mismo diría, hostias, que crudo lo tiene España, claro. Sí, aquí intentamos ser lo más analítico posible. Y ya está. Sí, si no mal, hombre, que... Y eso sí, yo no le veo muestras claras de que Italia vaya... Ya, pero bueno, una jugada aislada. Esto es el peligro de ellos, ojo aquí. Aquí mismo. Bien, Casillas. Casillas bien, despeja. Mira, saque de Pirlo de falta, para el que no lo esté viendo. Retrasa. Atención, le llega a Balotelli y pega desde el borde del área y buena. Se va a desviar. Pero se fue fuera. Bueno, pues dos minutos para el minuto 60 que dice Rubén. El cuarto, a ver si aguantamos fatídico, estos minutos. Se va a ir el genio. Uy, Der mala Benin. Cara. No pongas mala cara, Silva. Hoy no es el día de protestar. Vamos a seguir. Parece ser que Silva. Pues sí, se va el... El que metió el primer gol. Por cierto, en el descanso no hubo cambios, creo recordar, no sé si... Sí, en Italia. No, en el descanso... En el descanso, sí, de Italia, digo, ¿sí? Italia. Ah, bueno, pues Italia también tenía un cambio por lesión en el minuto 21 también, sí, ¿eh? Hay que recordar. A ver. Y ahora se va en el minuto 59 Silva y entra Pedro. Pedro, bueno, venga, a ver ya. Qué pasa. No, el cambio este era previsible, más que nada porque ahora Italia, como venimos diciendo, se tiene que volcar un poco en ataque. Para una contra, ¿no? Sí, para, o sea, cogerle que... la espalda a los laterales, más entonces, que nada. Entonces, perdona, Norbert, que es por hacer yo aquí mis apuntes. Entonces, Italia lleva dos cambios, decimos. Le queda Mota un cambio, ya ¿no? ¿Ha entrado Mota? No lo sé ahora mismo. Joder, a ver la jugada. Sí, Mota está ahí, pero no sé por qué. La euforia del balón de oro. Atención, yo sé Pedro. Fue. Le llega Pedro, pero bueno. Nada, balón. Pedro, hoy tienes que hacerlo bien, cabronazo. Nada, bueno, voy a anotar en principio. Falta. Voy a anotar en principio dos cambios para Italia. Si alguien que nos esté escuchando... No, que ha entrado Mota. Mota está, pero no me fijé por quién entró. Es que con el... Como estamos hablando... Tanto... Si nos lo puede confirmar alguien, pues no, cuántos cambios lleva Italia. Miramos en la página web de Marca. Si no... A ver. ¿El qué? El cambio de Mota. ¿Por quién, a quién pues sustituye? Métete ahí, Rubén. Métete ahí, vamos. A... Tiago Mota métete, por... No tengo ni idea. Marquisio. Yo supongo que sería Marquisio, pero es que no lo puedo dar. No lo puedo decir porque no lo sé. Marquisio, porque igual es el que ha pasado más desapercibido. A Pirlo le vemos. De Rossi. De Rossi. Dime dónde hay que mirar. Ahí, en el enlace. ¿Aquí? Sí. Aquí viene mano no pitada de Bonucci. Sí, pues todavía, anda con no, eso. No, ese es el titular, aquí estará más. A ver. Tercer y último cambio de Italia. Italia, efectivamente. Pues Italia era Montolivo, era Montolivo el que se fue. Vale, pues Italia pues... ya no tiene más cambios, a España le quedan dos. Vale, minuto 60, Rubén. Bueno, bien, esto quiere decir que va muy bien. Ahora cada minuto que pase, peor. Más nerviosos se van a poner. Cada minuto que pase es un puñal en la bota. Vale, y ahora que está el partido parado... En la península itálica. Está el partido parado. El 2-0 no lo ha dicho nadie en la porra. De momento la tenemos... A todo esto, estamos ganando a Italia. Me cago en la hostia. Sí, eso a todo esto, ¿sabes? No. Que esto... Ya aquí estamos aquí como que... Como que nada, ¿no? Pero no sé si os estáis dando cuenta que se ha ganado Alemania. Bueno, Alemania nunca lo ha pasado bien con España, incluso cuando éramos mediocres. Pero... A Alemania, a Holanda, a Francia... A solo falta Brasil. Porque ya Argentina ni la cuento, porque Argentina... Brasil es que nos cogieron miedo y se dejaron eliminar en el Mundial sí. Por Holanda. No, hombre, no me pongas a Torres, por Dios. Cuando solo está calentando. A Juanín Mata... Thiago Mota cierto, parece que... No ha jugado, parece que sale lesionado. Y debe ser lesión de verdad, porque si van perdiendo y están perdiendo el tiempo con esto de la camilla, pues era cierto. Pues sí. Pues si se lesiona, ojito. Joder, macho. Estos de Marca también son más forofos. Bueno. Para Dios, para Casillas, ves ahí, minuto 51, en el resumen. Ah, Delfín Melero. Pues calla, que este Delfín Melero creo que era del Barça, no lo sé. Nah. Bueno, ¿y qué? Ya, sí, reconocer los méritos de Casillas no es... Bueno, dicen que está tocadísimo Mota, e Italia ya no tiene cambios. Pero bueno, esto es el Marca, ¿eh? El Marca ya sabemos cómo es. No tiene cambios, eso es objetivo. Ya, pero que está tocadísimo, igual tampoco está tan tocado. Sí, hombre, yo creo que sí, es lo que comentábamos. No creo que vaya a perder el tiempo y ni se vaya a quedar ahora. Bueno, pero tocadísimo, vamos a verlo. No, es que para salir yo creo que está lesionado. Bueno, pues entonces con uno menos, amigos. Bueno, pero bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona. Que... Hombre, yo mala creo suerte. Que saldrá, aunque solo sea hacer... ¡Uy! Falta ahí, falta... No, dice que se levanta. El árbitro ya está haciendo un arbitraje un poco de estos, como le llamo yo, entre diplomático y político. No decreta esa falta, parecía, sobre CES. Bueno... La tiene España. No, la tiene Italia, perdón. En su defensa, ¿cómo no? Pues sale ahí... Barzagli. Barzagli la tiene, se la recibe de Bonucci. Barzagli para Bonucci. Bonucci la toca... De todas formas, esa mano, tío, que tuvieron que haber pitado en su área... Era la clave ya para estar sí, totalmente para, tranquilos. Para decir, se acabó. Balotelli, le presionan tres. Falta. Busquets, Arbeloa y Piqué. Y al final, falta. Clara. Sí, porque sí. Un 3-0 ya, olvídate. Un 3-0 y se acercaba la mega maxi porra de Oscar, ¿no? Y haría que Luis Enrique, pues no sé. Pues bueno. Se elevara al Olimpo, ¿no? De los mártires ya, oficialmente. Pues bueno, vamos a ver. Pirlo. Va a botar la falta Pirlo. En una de estas no la pueden clavar. Es lo que más peligro llevan ellos. Recordemos, 2-0. El balón parado es lo que más peligro lleva. Sí. Pirlo. Uy. Penal. No. Vale. Tranquilidad. Vale, no. El árbitro yo creo que no sé. Era Bonucci. Sería graciosísimo que le hubieran pegado un codazo en la nariz. Pues algo parecido. Poco le ha faltado, sí. Pues algo hubo ahí, braceo raro, ¿eh? ¡Pumba, codazo! ¡Uy, tarjeta qué cosas! Roja. Era penalti y expulsión. Ya. Bueno, sí. Una por otra, amigos. Nosotros lo decimos. Sí, una por otra, amigos. Yo creo que era penalti, ¿eh? Puede ser. Expulsión, sí. O, bueno, no es tan clara como la de Tassotti en su momento, ¿eh? Hombre, que le metió un hostión. Aquello fue muy, muy agresión, por así decirlo. Esto era, bueno... Le dio más con el codo que le agredió. Atención, la Wikipedia ya da por ganador de la Euro 2012 a España. Bien. Es lo que nos dicen aquí nuestros amigos de la página definitiva. Vamos a consultarlo. Vamos a verlo. Vamos a dar fe. Pero eso es vender, vender la piel del oso. Ramos con Alba. Alba, Busquets. Busquets para Xavi Hernández. Sube Arbeloa, pero abre a banda. Le llega a Pedrito. Pedrito va como puñal en mantequilla. Ataca, pasa en profundidad. La deja pasar y despeja la defensa italiana. Le llega el balón a Mario Balotelli. Y... Ah, sí. Ya la dan por ganadora. Campeón tres veces. Y 64, 2008, 2012. ¡Hala! Ahí quedamos. Pues... Por cierto, estaría de ser así, sería la segunda en el ranking. Empató con Alemania en campeonatos. Pero no en subcampeonatos. Claro, efectivamente. Que Alemania tiene 3 y España solo tendría 1. Sí. Y luego sale tercer y cuarto lugar, que eso no valdría porque es que ya no se disputa. Alemania, atención ahora a la jugada de España. Alemania queda subcampeón cada 16 años, podemos decir, ¿no? No sé, vamos a ver. Sí, vamos a ver Iniesta. Bueno, la tiene España. A todo esto... La tiene Xavi Hernández en tres cuartos de campo. Abre a banda sobre Jordi Alba. Jordi Alba... Xavi Alonso parece que va a pasar en largo, no, pasa en corto sobre Xavi Hernández la mete en profundidad, llega Jordi Alba, la corta la defensa italiana. No, corta era Cés, se va. Uy, se ha ido, toca atrás, toca atrás, pero no, saca la defensa italiana, Pirlo saca en largo, estaba... A todo esto, Balotelli, chicos, Thiago Motta no ha entrado, yo no lo he visto entrar, los italianos siguen con 10 o ha entrado a jugar. No, a ver, vamos a ver, no le veo, no. Pues, debería estar por ahí. Pues Mota se ha marchado en camilla, no podía ni andar. Italia va a jugar con 10, dicen aquí en el Marca. Sí, pues no, pues, no, no, no, te lo digo porque es que no le veo. Yo no lo había visto. No, si no, no lo dirían. Yo tampoco lo había visto entrar, por eso preguntaba. Pero bueno, como estamos pues aquí, bueno, un poco a mil ahí cosas. La tiene España, la tiene, la tenemos. Bueno, a ver. Bueno, encima España tiene el balón, es que, con es que, lo cual... Y estamos en su área, sí, o sea... Ya, esto ya no hay peligro, ¿eh? Busquets, en su campo y en su área cuando... Xavi Alonso. Esto va a llegar el tercero, abre, ¿eh? Banda. Vamos. No, va en serio. O sea, como esto siga así... Arbeloa centra, sí, pero rechazan Balsaret. Y ahora encima tenemos la ventaja que jugamos con uno más. Bueno, todo esto para el que decía, joder, es que en el Mundial solo ganamos 1-0, tomar. Este no es Mundial, pero me da igual. Se está jugando contra equipos de primera envergadura. De primer nivel, claro, a ver... Pues sí. Pues nada, la roba Pedro. Pedro no, era falta. Era quitan falta. Falta a favor de Italia. Y queda menos, ¿eh? Queda menos. 24 minutos. Minuto 66. 24 minutos. No sé. Como no marquen estos en... En 9 minutos o una cosa así. Hombre, a ver, puede pasar cualquier cosa. Sí, la verdad, claro, es que... Como el Bayern Manchester aquella vez. Pero me refiero que no dan sensación de peligro de momento los italianos. La, ¿no? La impresión es que España está totalmente ahora jugando, dominando a placer, el... A placer, sí. Atención. Uy, que estuvo providencial ahí. Parecía... Uy, pues no. Venga. Italiana. ¿Cuánto le ha costado al Barcelona Jordi Alba? 14 millones. Bueno, de saldo, ¿eh? No sé si es que empiezan hoy las rebajas, pero le ha salido de saldo. Madre mía. La verdad es que ha hecho una Eurocopa... Un negociazo. Vaya negociazo. Otro puesto que hemos mejorado, por cierto, respecto a... En Valencia sí que saben hacer negocios. Pobres valencianos, tío. Yo, entre eso, tío, que les está ardiendo el monte y la Virgen, digo, joder, macho. Vaya mala suerte, tío. La tenemos. La tiene Iniesta. Le dobla Jordi Alba. A ver. Jordi Alba le llega, pero vuelve sobre Iniesta. Iniesta se va. Entra en el área. Como la toca y despeja Bonucci. Bonucci a banda directamente. Balón para España. Venga, minuto. Llega el minuto mágico. Casi. El 69. Efectivamente. Va a sacar Jordi Alba a la altura de la mitad del campo italiano. Jordi Alba con Xavi Hernández. Xavi Hernández retrasa sobre Piqué. Piqué la mantiene. Abre a Jordi Alba. No, perdona, Arbeloa. Arbeloa baja a recibir Fábregas. Fábregas con Piqué. Piqué con... Casillas. Bueno. Le llega a Casillas. ¿Hay prisa? No hay prisa. Hay que mirar a Casillas. Recuérdenle, otro de los hombres con ese supercurrículum vitae de títulos como los del Barça. Atención. Norbert no es del Madrid, ¿eh? No. Ojo. Le llega Pedro, nada, centra y despeja la defensa. Despejan entre Barzagli y Bonucci. Iba ahí, nada, no, buena jugada, buena. Italia, le llega Xavi Alonso. Buena jugada. Y volvemos a empezar. Jordi Alba. Pedro. Con Pedrito. Pedrito con Iniesta. Iniesta con Xavi. Xavi. Abre a banda. Le llega a Jordi Alba. Jordi Alba con Pedrito. Pedrito la tiene con Jordi Alba. ¡Uy! ¡Venga, España! ¡Que no hay dos sin tres! Xavi Alonso con Iniesta. Iniesta. Iniesta va, viene. Se la roba Balotelli. Pero la pierde ante Jordi Alba. La recupera Iniesta, vuelve a Jordi Alba. Jordi Alba con Xavi Alonso. Xavi Alonso con Xavi Hernández. Arbeloa, bueno, retrasa sobre Piqué. Esto está aquí ahora España haciendo aquí un rondo. Realmente, ¿por qué te vas a matar? Sí, me recuerda, como comentamos el otro día, el partido de la anterior final de la Eurocopa. Bueno, esto. Pero vas ganando 2-0. Atención, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué reclaman. Fuera de juego. No. Yo creo, no sé. No reclaman nada. A ver. Balón que le llegó. Igual mano, podía reclamar mano del defensa, ¿no? Es que yo creo que este árbitro ya. Uy, la pierde, falla en el control. Balón ahora para España. Estamos al borde del área. No sé, creo que se empiezan a desesperar, ¿eh? Sí, sí. Les sí. Estoy viendo ya una cara de mala hostia. Atención. Hablando claro, poniéndonos técnicos. Ya saben que esto no hay. España. Hombre, puede pasar, pero... Es normal, Jordi ellos... Alba, Jordi cada Alba, minuto no, que pase Abate, lo ve más sí, difícil. Vuelve claro. Jordi Alba. Jordi Alba con Iniesta. No, la corta Abate. Abate retrasa sobre Buffon. Buffon despeja en largo. Marquisio la deja salir... Y Xavi también. Saque de banda, me parece. Y al final es saque de para banda Italia. Para me Italia. Parece que la tocó Xavi ahí un poco. No sé. Buffon, otro que también parece que tiene 50 años. Y ya te tiene digo. Tiene 34, sí. Joder, macho, si tiene nuestra edad, no jodas. Es que ese Buffon, claro, me acuerdo yo, ese debutó, creo, con 17 años por allá. Sí, pues... sí, pero es que parece que se han ido a la guerra. Sí. ¿Sabes? Que es fútbol, que no te ha sido... Bueno, que te coge la espalda de Natale y no. Fuera de juego. No, fuera de juego. Fuera de juego, está atentísima la defensa. No, y están demacrados, es como que pasan necesidades alimenticias o algo así. Uf, el Di Natale. Uf, ese fuera de juego. El Di Natale es otro, ¿cuántos años tiene? Si tiene canas ahí. Di Natale, vamos a verlo, tiene exactamente 34 años. Joder, macho. El delantero del Udinese. La afición española ya celebrándonos en el graderío. Camiseta paleolítica. Hostia, la camiseta del 94 tenía ese. No, era... ¿No yo, era la del 94? No, yo, sí, era sí, la de sí, rombos. Sí, sí, sí, que era esa de rombos así. Sí, madre mía. Estados Unidos fue el 94, ¿no? ¿Eh? Y luego yo digo que tengo una vieja porque le tengo una de 2002 de Portugal. No me jodas. Una vez leí un artículo de Juanma Trueba que comentaba que en las celebraciones y las cosas así no importaba, ¿sabes? Llevar la camiseta más vieja que... Incluso luce más llevar la camiseta más antigua. Sí, díselo a... ¿Quién era? Palop, el que llevaba el de la Arconada. Sí. Esa sí que es añeja, amigo. Pues esto, bueno, si ganamos, que esperemos que sí, y vamos bien encaminados, pues esto es un homenaje a todos los que hemos sufrido a Luis Enrique. A las generaciones italianas que hemos sufrido a tantas y tantas desde el 82. Bueno, pues... Lo que ahora pasa de que... coñas y sin forofismos, porque ya sabéis que yo no soy especialmente forofo. ¿A España quién la vence, tío? Si esto se gana, es que no hay nadie que bata ahora a España. No, no, hombre, yo te lo digo. Ahora mismo está España, no sé si habréis leído mi artículo, está a la altura... No sé, ¿qué artículo? Es que yo he leído algunos otros. Bueno, no. El último. Está a la altura de la Alemania del 74... De la Brasil del 70, bueno, aquellos 12 años que encadenó con Pelé, pues a esa altura. Bueno, la tiene Xavi Alonso, Cés con Xavi, le vuelve a Cés centra, le llega Iniesta, no, hay muchos rechaces y el balón finalmente a Buffon. A todo esto, Italia que para una vez en la vida no ha jugado a encerrarse atrás y a poner autobús, ya han perdido, yo creo que van a volver a... Dirán, esto del juego bonito, no. Aquí hay que volver a... Si queremos resultados... Yo creo que no, porque al final es lo que... No, pero han llegado a la final también. Lo único que le doy razón, sí, le doy la razón un poco a Lobo Carrasco. Al final, la propuesta te va a dar resultados. Yo creo que al final... Hombre, no esta. Es que ante esta España no puedes hacer nada. Iniesta en el área, ¿eh? Atención. Contra dos, contra tres. Contra tres. Contra diez, me cago en la puta. Decide retrasar. Chuta. Le llega a Busquets. Busquets, recorta, tira, hombre. Ah, tienes que haber tirado, tío. Se resbaló. Se resbaló. Dios, qué pelea hay ahí en el frontal del área. Bueno, abre, al final abre ahí, llega Xavi. A Xavi Hernández, abre en la banda. Le llega a Fàbregas. Fàbregas, no, rechaza en la defensa italiana. Fàbregas, yo creo que está agotado. Sí, saque de banda. Fàbregas está agotado. Como decía, yo está a la altura del Brasil del 70 y de la de Alemania del 74. No lo veis que está desfallecido ya. Y por el estilo y la creación de una nueva forma de jugar. De la naranja mecánica del 74. Entonces, Busquets tenías que haber tirado. No se atreve porque no tiene. Bueno, hombre, pero no tú tiras. Ya, sí, bueno. Estás en la frontal de la nada, coño, aunque seas defensa, joder. No, hombre, íbamos 2-0. Vemos que hay cambio. Sí, Fàbregas, que estaba muerto. Ya en el último centro se notaba que ya. Ah, sí, no puede más. ¿Y a quién saldrá? Pues Llorente, hombre. Torres. Torres, no, Llorente, tío. Pues estaba calentando Torres, ¿eh? Joder, no, yo creo que ponga Llorente, hombre. Porque es así. Fàbregas sale y Torres, vale. Torres. Lo del Bosque ya no sé, bueno, venga. Yo ponía ahora yo ponía a Llorente, tío. Ya, pero más que nada por un homenaje, claro. Por 15 minutos a todos, pero bueno. Y aparte que del Bosque, y claro. Aparte que no se le echen los torristas encima. Sí, los torristas, sí, que, pero si son... que sois una secta. Sí, me da igual. Y Torres, estoy convencido, no tenía al final que haber ido a la Eurocopa. Dije que sí, pues ahora digo que no. Ya está. Y sí. No, hombre, lo que pasa es que con un 2-0 le podía haber dado un... Claro, hombre, bueno, hombre, 15 todavía... minutos. No, queda un cambio hecho... para España. Igual todavía lo saca, ¿eh? Igual todavía lo saca y... Yo creo que el próximo cambio es Mata, ¿eh? Atención. Bueno, Mata tampoco ha jugado nada, claro. Claro, es que no al final ha jugado quedado... ni un minuto. Yo creo... Y le vi calentar, yo creo que sí. Hoy sí. Es que además supongo que entrará por Iniesta. A todo esto, pues yo creo que Torres me va a dar el 3, aunque no... Italia puede, no puede, puede, puede ser, oye. Bueno, no sé, hoy lo veo que Torres va a mojar, ¿eh? Le quedan 15 minutos para Dios ello. Dios te oiga. Si es que yo quiero creer en Torres, pero es que no. Le veo y no. A ver, ojo, que Iniesta se ha ido ahí. Ahí le tienes. Iniesta se va, la ponía sobre Torres, pero despeja Abate a córner. A córner. Córner, bueno, a ver, 14 minutos. Yo aquí veo que es España la que está tosigando. Yo, sí, también sí. Parece que han tirado la toalla, no sé. No, encima, date cuenta también están que al tener tienen uno menos. Y... Ahora ya, olvídate. Qué ya. Mala suerte, ¿verdad? No sabíais lo que era mala suerte, ¿verdad, cabrones? No sabíais. No sabéis lo que es sangrar por un... Ahora por lo sabéis. Nariz. Ahora lo sabéis. Vosotros sabíais lo otro. Lo que era clasificarse con 3 puntos y ganar un Mundial y estas cosas. Sí. Y que el equipo contrario, estando clasificado, se vuelque a meterte un gol y le metas tú el tercero. Cosa... En ese mismo Mundial. Nada. Se acabó. Fue... El Brasil. Brasil, sí. De todas maneras, ahora si alguien pone la tele y no ve el resultado, piensa que la que va perdiendo es España, ¿eh? Atención. ¿Por? ¡Uy! Ah, porque está... Sí, porque Italia no es capaz de salir de su campo. Lleva sí, a salir 10 minutos de su campo. Quizá porque están con 10 o quizá por... A ver... Nada. No parece nada. Nada. Si no pito la mano, no va a pitar este. No, es se tira. Es que además este no hubo nada. Es que se tira. Nada. Eso de fue hecho, se tropezó el solo. Entonces ya, olvídate del temario. Sí, lo que pasa es que tienen a tropezarse solos en el área, ¿verdad? Sí. Bueno, la roba España. Y no, falta. Decreta falta. El colegiado portugués, que se llama... ¿Cómo se llama Proença? Voy a mirar el nombre, que me apetece a mí ahora. A ver, se llama... 13 minutos. Proença. Al final aquí el que más putas nos las ha hecho pasar, hablando en plata, ha sido Portugal. O Croacia. Bueno. O Croacia. Que lo de Croacia sí que lo vi yo negro. Mijérrimo. Joder. Pues sí, la verdad, Croacia... ¿Por qué negarlo? Tenían que haber pasado, ya está. Puede. Pues sí. Haberles hecho el piscoto. No, pero pasa que Italia, no, pero Italia hecho, lo ha hecho bien. Ha hecho bueno, un buen cuarto y unas buenas semifinales. Ojo, Sí, es verdad. Que el partido contra Alemania tela. De Rossi entra. Le llega Balotelli. No estoy de acuerdo, mira. Nada, balón para España. Al final despeja Arbeloa. Pedro sobre Xavi Hernández. Xavi vamos Hernández. Bueno, vamos bueno. Muy buen contragolpe aquí. Dos contra uno. Atención, ahora, dos contra uno. Pedro como un cuchillo. Venga, Pedro. ¡Ay, no, Dios! Retrasa sobre Busquets, llega Iniesta. Iniesta. Dobla Jordi Alba, la ¡gol! Pone... ¡Gol! ¡Oh, Pedro, tío! Dios, la que ha fallado. Bueno, era fuera de juego. Pero la no que valía, ha fallado, por favor. La había fallado igualmente, la había fallado. Por favor, la que había fallado. Sí, estaba muy fuera de juego, estaba muy fuera de juego. Muy offside total, offside. Fuera de lugar totalmente. Mira, está del Bosque. Se lamenta y... Hasta del Bosque. Del Nabo, de la ocasión marrada por el tinerfeño. Bueno, la tiene Italia. 11 minutos, ¿eh? Italia, 11 minutos. La veo muy apagada. Sí, ¿lo podemos cantar? No. Sube no. la mano y grita gol. Oh. A ver si dentro de 10 minutos estás diciendo... No. Hombre. Vamos a la prórroga. Y entonces sí que... Pues mira, me gustaría... No, cállate. No me gusta. Me gustaría ganar a penaltis por Casillas. No. No, yo quiero ganar. O sea, decir, ganar. Se ha ganado. Ahí está, sí, ¿no? Bien. Aquí en este programa tenemos libertad de expresión, pero si vuelves a hacer un comentario de este tipo, Norberto, de patitas en la calle. E improcedente. Ahí queda eso. Pues bueno, ahí seguimos. Venga, la tiene. Ahora es balón para Italia. Cesare Prandelli protesta a sus Atención, que, acólitos. Que Nacho Nebot está viendo el partido y no nos está escuchando a nosotros. Mal, me parece. Me acabo de enterar por el Twitter. Muy bien. Uy, qué tragedia. Bueno, se va a hacer un ERE aquí, ¿eh? Sí, Norberto tiene muchas más posibilidades de continuar en el equipo. Atención. Le llega Iniesta. Iniesta busca la espalda de la defensa, pero llega Bonucci, que despeja córner. Casi le llega a Fernandito, el niño de Fuenlabrada. Torres. Balón para España, saque do Corruncho, como dirían aquí os nosos vecinos galegos. Va y a sacar Xavi Hernández. Llegamos ¡vamos! Al minuto 80, 10 para el final. España 2, Italia 0. Goleadores. Retransmitiendo en directo a través de tus vecinos, Radio Pod Castellano. ¿Tus vecinos quitaron la bandera de Portugal o sigue ahí? No lo sé. Tengo idea. Ya me fijaré. Ya. Atención, la tiene Iniesta en la banda. Le llega a apoyar Xavi Alonso, la recibe. Un tiro, pero nada. De lejano, de Pedro. La grada sí que lo está ya celebrando, ¿eh? Los españoles que han... Yo no celebraría una mierda, ¿eh? Yo no celebraría nada, hasta que no estemos por lo menos en el descuento. Bueno, sale Italia. La tiene De Rossi. Le apoya Pirlo, pero decide tocar en largo. Le llega, no le llega. No le llega a nadie. Llega De Natale. Se va directamente fuera el balón. Es increíble, claro. Nosotros, como somos españoles, no lo vemos, pero los demás, si te fijas en la prensa extranjera, tío, ahí acojone con esto cuando de España. Y es verdad. No tenemos mucha fe, seguramente por genética histórica. Es que los que hemos vivido estas derrotas. No nos fiamos ni aún habiendo ganado. Bueno, balón para España. A ver, Xavi. Ese contragolpe. Xavi. Sí, tuvieron que pararse porque estaban en fuera Arbeloa. De juego. Sí, sí. Arbeloa la tiene. Arbeloa que se va de uno. Corta, pero no. Despeja la defensa italiana, pero vuelve el balón a los dominios de la Roja. Y la tiene Xavi Hernández, que ha estado otra vez hoy. Hoy sí, ha estado mejor. Imperial. Busquets con Xavi Alonso. Xavi Alonso. Bueno, los italianos totalmente derrotados. Sí, rendidos, sí, ya, rendidos a la evidencia. Físicamente, moralmente, están derrotados. Me preguntaba mi todo. Padre, oye, Italia no ha perdido ninguna final. Dije, hombre... Han perdido varias finales. Perdón, pero la del Mundial del 94... La del Mundial del 94, la del 2000 ante Francia y la del 70 ante Brasil otra vez. De la Brasil mítica... Venga, ese gol, hay que meterles otro. Bueno, la tiene Xavi en tres cuartos de campo. Llega Arbeloa. Arbeloa no centra. Vuelve a Xavi. Le apoya Busquets, pero vuelve a pasar sobre Arbeloa. Totalmente entregados los italianos, ¿eh? Sí. Es que estar con 10 ante... Es que estar con 10 ante este equipo es muerte. Abre, a ver, va buena. Están todos en esa banda. Fuera juego, fuera juego. Juego. Llega a cambiar el juego. Si te fijas, había como 4 o 5 jugadores en esa banda derecha. Llegan a cambiar el juego y la prepara. Ya, era un cambio previsible. A ver, cambio en España, no. Veíamos calentar, creo, a Mata y a Javi Martínez. Bueno, y tenemos, vamos con nuestro chico en las redes sociales. Rubén, creo que nos han dicho algo. Sí, no, dice... Micito, que tenías que escucharlo bien que ponen en la BBC, claro, porque él está en Inglaterra, a la Roja, en especial en este partido, claro, como les dieron por el saco. Bueno, ay, Busquets, que se la pase pierde, un poco corto. Roba Barzagli. Pero bueno, Barzagli si lo ponen... contacta con Pirlo, De Rossi, Pirlo, cortó la pierde, ahí España. Uy, qué buena. Xavi, Torres, sí, tercero. Ahora sí, ese es Torres. Venga, hombre. Se acabó. Ahora sí, se acabó. Ahora ya sí que lo podemos decir. Ahora sí que no sí. No hay dos sin tres, no había dos sin tres. 3-0, 3-0 gana España, gol de Torres. Nos ponemos con tres copas, Eurocopas. Sí, 3-0 ganamos ya a Italia ahora mismo. Y la tercera, y venga, todo tres. Y el tercero lo ha marcado Torres, que por cierto, os lo dije, lleva tres goles en esta Eurocopa. Es que a todo la... esto es verdad. Hoy era el día 3. Ah, no, era el día 1. Pero bueno, hoy por fin definió bien. Ya le veis. Ahora en mi timeline veremos a todos los torristas aquí. Venga, porque estaban callados como putas. Estamos esperando vuestros vómitos. Venga, escupid. Ya. En fin. No, bien, pero bueno, bien. Ahí, a ver, John. Creo que ya se puede cantar eso de Raúl es un borracho. Oh, no viene a cuento, pero bueno. Siempre me moló la canción. 83. Además, el gol en el 83, acabado en 3. Bueno, pues nada. Se acabó. 84, bueno, pone ahí. Pues nada, sí. Hasta ahora decía yo que cuidado, pero ahora ya... Ahora ya nada. Ahora ya descojono y cachondeo. Si antes ya estaban derrotados, ahora ni te cuento. Defendía a Torres porque quise creer en él. Que no pasa nada, Norbert, que no hace falta, sigue no pasa nada. Siendo un paquete, tío. Eso es, o sea, no. Ahora, el gol este, yo dije vale, que... Vale, sí, gol, pero... Yo dije que, vamos, que ahora saliendo Torres con espacios, con uno menos, que era muy previsible que pudiera meter. Hoy es un día muy... Pero es que no, así. O sea... Pero no tiene nada que ver con... Un gol puntual, pero es que tienes que hacerlo bien siempre, o sea... Tol de Torres, menos de match. Ahí está el amigo... El paquete Torres diciendo menos de match. Sí, hombre, claro. En fin. La saca Piqué en largo sobre Jordi Alba y la seguimos teniendo. ¿Para qué? Para marcar el cuarto. Si les gusta. Mira, Torres, si marcas ahora otro, entonces sí que me callo. Encara Barzagli, Barzagli le cuerpea, le aguanta, presiona a Bate, al Bate al final se la lleva. No, sí, al final... Pero Jordi Alba ayuda a Torres. Falta. ¿Qué le pasa a Bate? Pues nada, que ya está desesperado y se cabrea y se caga en todo. Bate, pues Torres sí, ha hecho dos heroicidades en este año. Con lo malo que... Con lo poco que ha hecho, los goles que... ha marcado han sido brutales. Pues no sé. A ver qué dice por aquí Jesulín. Me parece fatal. La ganadora moral de esta Eurocopa es Irlanda. Torres Paquete. Se va Iniesta y como apuntábamos anteriormente, entra el hombre, el asturianín, el que no había jugado nada, Juanín Mata. Un hombre que se presume clave para... la selección olímpica. Un aplauso para Iniesta. Bueno, cambio de Iniesta. ¿Quién salió? Este que estaba aquí Juanín, con... Juanín que estaba con... Juanín Mata. Ahí vemos Mata. A los... Mata por Iniesta. Pues sí, minuto Bueno, 8. Pues Iniesta, yo creo que con el partido de hoy le van a nombrar jugador del torneo. Pues sí. Se lo merece. Puede estar... Yo lo digo, entre él, Casillas... Y ya está. Bueno, tampoco te extrañe, porque, por ejemplo, en no fue en el Mundial del 2002, no se lo dieron a Kahn, a pesar de Ronaldo, pues puede ser. No, pero bueno, todas las papeletas indicaban que iba a ser uno de ellos dos, pero bueno, Pirlo en este partido no ha estado... No ha estado lo imperial que tuvo en partidos aparte que pasados. Que es complicado y nada, no, yo creo que al final va a ir para Iniesta, o sea... Pues, bueno, pues 3 minutos, Norberto, 3 minutos para el 90. Para la gloria. No creo que añada mucho el árbitro con un 3-0, aunque bueno, por reglamentación, yo creo que no, al final no. Añadirá 3 minutos, yo porque ha habido todos los cambios. Yo creo que con este resultado el árbitro no... Es que además es improcedente. Como yo apuesto por 3 minutos y ya pues prácticamente ha acertado la porra. No, es que 3 minutos tampoco, porque es que no ha habido todos los cambios, ¿sabes? España ha hecho los 3. Ya, y los otros 1. Han hecho 1, sí, pues 2 minutos. Bueno, y la lesión de Mota, bueno, puede ser. Pero yo creo que no. Le llega Torres, coge la espalda. Igualita que la anterior. Torres, la ¡gol! Pasa atrás y gol. Gol. Gol. El 4-0, macho. Gol, gol. Esto sí que ya no me lo esperaba. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ay, mi madre, esto sí que ya no me lo esperaba. ¡Gol! De España. España. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de ese jugador que no llevaba ni nada en el campo. Dos minutos. Pues el cambio se produjo, Norberto, en el 86. Un minuto. Llevaba un minuto y gol de Mata. Pues sí, lo escuchan bien. 4-0 gana España. Final de la Eurocopa. Un resultado insólito, inesperado y abrumador. Totalmente. España se ha mostrado superior. Muy generoso, no lo vamos a negar. Fernando Torres, donde pudo resolver, se la puso a su compañero en el Chelsea, Juanín Mata, que definió de manera magistral. Bueno, ahora sí. Y bueno, nadie se lo esperaba, Rubén, que nadie se lo esperaba, pero bueno, es cierto que con uno menos, con un 3-0 a partir de ahora, si el partido dura 10 minutos o 15 más, le puedes meter ahora, los que quieras. Ahora ya sí. Claro, no descuenta esta, nada ya, ¿eh? Mira, pues si me hubiera marcado Torres, hubiera sido Pichichi a todo esto. Pues sí, mira. Y ya sería la repanocha. Y siendo Pichichi. No, hubiera sido Pichichi jugando muy poco. Sí, sí. A ver, al César lo que es del César, porque tampoco juego tanto, ¿eh? Sí, sí, no. En fin. Pilló ahí el repunte ese de Irlanda, que era la. Mira, ahí tenemos comentarios de Fernando Paque Torres. A ver, y encima le regalo goles a Mata. ¿Qué cojones esperáis para dar un balón de oro? Qué bueno. Y dice qué Hans Kaiser aquí, aún no me lo puedo creer, pero otra vez campeones de Europa. Joder, yo lo que no me creo, yo sí me puedo creer lo de campeones de Europa, pero 4-0, vamos, esto no me lo esperaba yo. Esto ha sido no. Superioridad. Yo ahora, bueno, recopilando un poco todo el partido, yo no me atrevo a destacar a nadie. Luego hacemos el resumen. Vamos, no, es que esto termina, si quieres, ha sido una superioridad, pues descuenta 3 al final. Claro. Bueno, pues si espera, es que todavía cabe el quinto. Pero es que no, es que me parece improcedente. Ya, bueno, con pero un 4-0 ya, con una superioridad, el rival rendido a tus pies, que es que solo le falta arrodillarse. Es que le puede caer otro. Es que la tiene España otra vez en tres cuartos de campo. Hostia, un 5-0 ya sería excesivo, tío. La tiene Xavi Alonso. Madre abre mía, banda, pero Arbeloa. Por cierto, que Mata, Nacho Nebot nos ha retuiteado lo de Radio Podcastellano, por cierto. Bueno. Estábamos poniendo, vale, Nacho, continuarás. La tiene España. En vale, vale. Entonces todavía... Mata, la tenemos, no. La tenemos. No Xavi aplicaremos Hernández. La reforma laboral contigo. Xavi Hernández. Torres en banda, pero la pierde ante si es que, mira, pero no ves que van andando ya los sitios. Bueno, normal, claro. Vas 4-0, sabes que has perdido. Es que están rendidos. Yo es no, que normal, no, normal. No, pero me, no sé a qué viene. Bueno, pues el árbitro. Mira. El árbitro, hombre, yo lo entiendo. Está viendo la quizá mejor selección o de las tres mejores selecciones de la historia. Pues no lo sé. No sé si eso será muy objetivo. Pero porque somos españoles, quieras que no. No, pero mira, super. Perdón, Ultrapop. Ultrapop, sí. Que es Bicortis en Twitter. Dice: hola, caballeros, pronostiqué tres solo, que los italianos no quisieron clavar dos. Enhorabuena, viva España, el cuarto gol para firmar. Falta, falta. Recordemos que este hombre es mexicano, creo, por lo que pone y tal. Sí. Bueno, pues que sepas que a mí me mola mucho la selección mexicana, como bien saben por aquí. Sí, cierto. De Hugo Sánchez. Mítico aquel Hugo Sánchez. Ahí vemos a los dos que no pudieron tuiteando y retuiteando asistir. Que están ahí Puyol y Cazorla, Simba. Vemos es que el Twitter este engancha, ¿eh? Sí. Al gran Iniesta. Es verdad, que te lo digan a ti. Vaya. Bueno, ya ahí que vemos la bella barriguita de una española. Bueno, atención, que podemos meterles una manita. ¿Qué cojones? Que esto igual no lo volvemos a ver en la vida. Oscar, vamos allá. No digas palabrotas. Eso es. Va a sacar Mata para Xavi Hernández. Lo siento. Centra. Va buena, va llega buena. Torres la tiene al borde del área, en una esquinita. Vamos, ahí va. Entra. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Es que marcan eso. Uy, ya. Uy, qué frivolité quiso hacer ahí otro de los imperiales del torneito. Ahí con el de tacón. Si llega a entrar eso ya es la humillación. Pase de Torres y de la tacón, quiere de mojar con el taconcito. De tacón Sergio Ramón. Es que si entra, atento, si, Buffon, si entra eso ya que quiso, no me vais a hacer tanto el ridículo. Hombre. Ya bastante. Medio minuto. Para la final para del la partido. Gloria. Pues está claro que, claro, tantos años de sequía. De sequía aún nos hace escépticos cuando ya no te digo ya nada, tío. Esto es un equipazo, efectivamente. No, pero está bien ir así porque no, si no, vas que, con que superioridad sí. Palmas, ¿eh? Yo he visto como íbamos antes, ¿verdad? Bueno, vamos a la espalda de la defensa italiana. Torres, Marucha, Torres, pero despeja. Bueno, Barzagli. Esto se acabó, chicos, se va a acabar. Se acabó. Quedan 5 segundos. Se acabó. Todavía se ha vencido. El árbitro está disfrutando tanto del partido que puede incluso prolongar. No, y no, y se ha acabado, campeones. Y no prolonga. A los 3 minutos de descuento, el árbitro decide decretar el final. Y sí, España es campeona de Europa por tercera vez en su historia. Estamos 1 de julio de 2012. Aquí estamos Óscar y yo, que en vez de la otra vez, tal y como lo habíamos celebrado, y estamos aquí sin darnos un pijo de importancia. Sí. Bueno, también influirá, por mucho que digan los que no les gusta el fútbol, que creas que no está la cosa, no está el ánimo para tampoco para celebrar, sí, mucha celebración. Estamos para tirar cohetes, por mucho bueno, que diga la gente que somos borregos y tal. Pues nada, final del partido, España 4, Italia 0, goles de Silva en el 14, Jordi Alba en el 41, Torres en el 84 y Mata en el 86. Ha sido al final más fácil de lo que a priori parecía. Joder, yo pensé que esto iba a ser mucho más luchado, ¿sí? Nada más, vamos a ir haciendo un pequeño resumen para terminar. Bueno, dedicaremos, si queréis. Claro, pero bien. Dedicaremos otros 10 minutillos más, 10-15 minutos. Espera, es que es lo que te iba a decir yo. Si queréis, como estamos aquí, bueno, que tenemos aquí JJ, pues un poco pendiente, ¿no? De cuando cortemos la emisión y tal. Eso es. Yo si queréis, bueno, pues eso, le hemos dicho que 10 minutos. Si queréis, hablamos aquí 10 minutos, cortamos y en realidad podemos seguir largando aquí y colgarlo después. ¿Sabes lo que te digo? Aunque sean diferido. Sí, bueno, pero él por si... Sí. Claro, JJ tendrá más cosas que hacer también. Claro. No va a estar aquí pendiente de nosotros. Ya. Pero bueno, entonces... Quiero decir que si queréis podemos luego nosotros seguir, yo ya lo subiré. Exactamente. Pues, sí. Pues nada, a todo esto... pero bueno, vamos primero con eso, con los 10 minutos. La enhorabuena a la selección y, bueno, como decía, a priori mucho más sencillo. Joder, de lo que podíamos intuir, para mi gusto, o sea, mi opinión, el mejor partido de España de la Eurocopa, lo venimos diciendo desde el minuto 5. Casi no de la Eurocopa. Casi de los últimos 4 años. Pero mira, os voy a decir una cosa. Pues por ejemplo, muy buen partido. En la otra final, que también íbamos, pues yo por lo menos decía, a ver, que es Alemania y tal, se ganó 1-0, pero se tenía que haber ganado de más, sí, seguramente. De 2-0, yo creo que hubiera sido un resultado más que justo. Pero bueno. Hubo partidos en aquella Eurocopa también que fuimos bastante. Por ejemplo, los de Rusia. Que Rusia fue una selección bastante buena. Yo me dejó flipando aquella Rusia, porque claro, me acuerdo que Holanda venía, pero a tope. Sí, no, es... Y estaba arrasando, y digo, mi madre, Holanda se va a llevar esta Eurocopa de calle y tal. Y le ganó Rusia. Y claro, yo ya me quedé un poco acojonado, porque ya había jugado España contra Rusia, y digo, ¿qué pasa aquí? Y ya ves, después 3-0. Bueno, en fin, no sé. Sí, qué bueno, pero lo que venimos diciendo, yo esta España... Bueno, total, claro. Que España estaba en los rankings estos de trofeos. He hecho una mierda y en 4 años se ha arreglado. Se ha arreglado. Ya solo Alemania te gana España. Y... Cuando vemos... Bueno, están grabando la copa. Sí, pone España. Pone España. Bueno. Oye, yo es que esto... Es que yo, bueno, me lo creo porque me lo creo, pero sí. A todo esto, mejor jugador de España... Hoy se lo damos en general al equipo. Y... Yo hoy es que hemos sido tan superiores. Yo ya. Y luego, sí, yo creo que hoy. Por ejemplo, Iniesta. Hoy es que ha habido varios que han hecho muy buen partido. Xavi ha hecho muy buenas cosas. Casillas ha hecho la intervención que tenía que hacer. Casillas hizo las dos intervenciones. Sus paradas, Ramos, Piqué. Sí, hoy han estado todos muy bien. Es que, puedes decir, Arbeloa incluso. Ha subido bien, Jordi Alba ha estado sensacional durante todo el campeonato, hoy coronado con un gol. Y luego se ha hecho buenas jugadas, Busquets y Xabi Alonso intocables, ¿sabes? Sí. Que por cierto, era lo indiscutible. Vale, pues eso. Y luego ¿qué te iba a decir? Bueno, y para el torneo seguramente que den ahora el trofeo también, imagino, ¿no? El uno de pelo lo darán ahora también. Creo que sí, ¿no? Lo dan otra vez lo dan día. Siempre también en el este. Pues se lo darán a... Me imagino que se lo darán a Iniesta, porque Iniesta. Según estaba, los dos favoritos eran... Decían, o Pirlo Iniesta quien gane, eso se decía, claro. en los mentideros. Entonces al final será el... Bueno, será que Iniesta. Cuando acaba de llegar aquí Javier Mesuro... Nuestro compañero y comentarista... Bueno, que supongo que vendrá a ver si bueno, vamos a vamos recordar a también, o algo. Por ir cerrando temas y no volver con ellos, que al final la porra no la tiene nadie. Y los más cercanos por goles a favor fueron Ultrapod, que dijo 3-2, y yo que dije 3-1. Los demás os quedasteis bastante lejos. Y hubo aquí un Rubén, que dio el 1-1 aquí. Bueno, yo qué sé, tío, yo pensé sí, que... no pasa nada, está grabado. Venga, y lo has dicho desde el principio. Traidor. Sí, ahora traidor, claro, sí. No, y al principio querías dar como ganadora a Italia, o sea que... Sí, ya. Pues a mí me dejó acojonado en la semifinal, ¿qué quieres, o sea, que te diga? Sí, no, a ti y a todo el mundo, o sea que... Sí, sí. A ti y a todo yo esta meada, porque esto ha sido una meada, no me la esperaba. O sea, ahora sí, ahora todos nos la esperábamos, yo pero creo no. Que Xavi Hernández se estuvo reservando todo el campeonato para jugar bien hoy. Pues bien yo jugado. Creo, ¿eh? ¿No? Bien hecho, bien hecho. Eso es, Mesuro, sácanos una foto. Nos aquí. Va a sacar aquí no, una nos foto. Va, Mesuro. Nada. Bueno. Pues nada más. Pues, nada, por ir cerrando un poco, si quieres nos podemos dar cada uno de nosotros lo que nos ha parecido esta experiencia nueva para todos. Hacer, si queréis podemos hacer un once ideal del campeonato. Bueno, si queréis. Espera, bueno, vamos a despedirnos de... Casi nos despedimos de sí, Radio Podcast. Radio y luego Pod, sí, más que nada porque con JJ y, que no esté aquí, claro, pendiente. Y terminamos y, nosotros luego... Luego nosotros otras. Grabamos y ya lo subiré, ¿sabes? Pues nada, pues eso, que está. Hoy Carrusel Decadente, como os veníamos anunciando, ha tenido la suerte y el privilegio de poder salir, de poder emitir a través de Radio Podcastellano. Le damos las gracias a su dueño y señor, JJ, y nada, que para mí ha sido un placer. Para mí igual, y muchas gracias por permitirnos expresarnos en un foro más importante, por así decirlo, de la podcastfera, como le llamáis vosotros. Es que es así, es que se llama así. Bueno, y bueno, nada, pues nada, pues es que sí. Yo soy Nobel. Bueno, pues eso, nos vamos despidiendo ya de Radio Podcastellano. Ha sido un placer, muchas gracias a JJ One More Time, el Kimping de así alguna referencia a Marmeliana también, porque el otro día decían que si hacía referencias a Dragon Ball, pues a ver, Universo Marvel también. Y vamos cerrando y bueno, ya si queréis, pues seguimos nosotros en nuestra bola. Ya y nada más, pues eso, bueno. Que ha sido un placer, nos escuchamos. Bueno, pues un saludo. Venga, chao. Pues sí, sí. Bueno, pues ya despedidos de Radio Podcastellano. Vamos a continuar un nada, poco, un 5 o 10 minutos más. Y como nos ha venido a hacer una visita Mesuro, que a ver, que vayamos pues, ahí a celebrarlo, a tomar unos chupitos. Como es también un fantástico conocedor del mundo del fútbol, entrenador y jugador, y un gran arquero, pues que nos puedes hacer una valoración de lo que te ha parecido este partido final, que nosotros estábamos hablando, Mesuro, durante todo el partido ya desde el principio, que nos parecía que era la mejor salida que había hecho España en un partido, y al final se ha demostrado que para nosotros era el mejor partido que ha hecho en toda la Eurocopa. No sé cómo lo ves tú, en general, lo sí, que bueno, quieras. Sí, bueno, a grandes rasgos se ha visto en un principio un par de velocidades más la selección en este último partido, en por lo menos la velocidad de juego. También ha empezado a probar a tirar fuera del área en los primeros minutos del encuentro, sobre todo Iniesta, Cés, y eso sí que me ha llamado la atención. Y bueno, el resto del partido, Italia ha ido desmotivándose, perdiendo el balón, sin tener ningún recurso, y eso, bueno, al final nos ha minado y hemos visto el resultado, que podía haber sido incluso más abultado. Al final ha sido, también comentábamos, que ha sido más fácil de lo que parecía cuando empezó el partido, vamos, lo que tú dices. Y sobre todo eso, tiros desde fuera del área, España que tenía el balón, pero llegaba, presionaba, o sea, lo que no ha hecho... ¿Por qué eso no se podía hacer en otros partidos? Era que no lo querían hacer, que no nos dejaba el rival, que hoy la motivación, no sé cómo lo ves. Porque ha sido un partido totalmente distinto al de Croacia, por ejemplo, incluso al de con Portugal el otro día... Sí, bueno, los partidos a veces son en un estado mental, la selección la verdad que empezó muy enchufada y a veces aun equipos con la misma preparación física están mucho más motivados y los ves que les salen las cosas y bueno, ya ves que Italia parecía que estaba cansadísima. Sí. Y España en este europeo pues ha ido de menos a más y ahora mismo pues al final pues ha encontrado el mejor momento. Pues nada, bueno, pues le están dando la mediocre, como decían los Simpson, la mediocre plata a los italianos y ahora van a dar el glorioso oro a los españoles. Mira a Isailar, ese es Isailar. Pues nada, vamos a aprovechar, vamos a esperar hasta que le den la Copa a España y cerraremos y esto. Y venga, sí, cerramos el chiringuito. 5 o 10 minutos. Pero vamos, porque... que yo me acuerdo que la otra vez estábamos pegando botes y estábamos... Sí, ya están subiendo a recibir la medalla y nada, mientras que hacen el protocolo de entrega de medallas y de copa, pues bueno... Norberto, que ha sido nuestro colaborador especial y, y nuestro experto en fútbol nacional e internacional. Si quieres empezar tú a dar un resumen de lo que te ha parecido esta experiencia y un poco ya la despedida de nuestros oyentes. Ya. El micro es tuyo nuevamente, Norberto. Sí, dos años después vuelvo a coger un micro, que ya tenía un poco de hambre, por así decirlo. Pues nada, la experiencia ha sido muy grata, ¿por qué negarlo? Sobre esto ha estado bien, ¿verdad? Con vosotros es que no me esperaba menos y es lo que es. Negredo Sailar. Me ha gustado mucho y espero ahora que convivimos casi, por así decirlo, que somos vecinos, espero poder compartir más minutos de micro con vosotros. Se verá en el próximo Consejo de Administración. La próxima Junta de Accionistas. Cebrián igual mete la segadora. A mí ya me pasó la criba. Tampoco, no sería el primero, pero bueno, vamos a... Ya, pero es que él tenía que ganar 6 millones o 8 millones, no sé cuánto que gana al año. Entonces, claro, tenía que echar a 200 o 300 actores. En fin, pues nada, están dando el glorioso oro. Mientras los italianos le dieron la mediocre plata. Y aquí ya no hay bochornoso bronce, como los hinchan. Que lo decían en las Olimpiadas, ¿os acordáis? Pues nada, Rubén. Vemos votar al combinado nacional. Iba a decir la roja, al combinado rojo, pero es que rojo suena tan... Ya se están oyendo bombas. Tan que raro yo eso... ahí para Telemadrid. Es que no me quiero cerrar puertas. Sí. Digo, el combinado nacional. Bueno. Telemadrid también me vale. Buffon está... No digamos roja, por... No pasa nada, tú di lo que tú quieras, Norberto. España. Otra cosa te tengo que acabar otra vez, lo dijimos al principio, pero bueno, mandarle aquí un saludo a Nacho Nebot, que no ha podido estar y sí que le hubiera gustado, nos haya comentado. Pero bueno, cuando, como he dicho alguna vez, cuando no se puede, no se puede y además es imposible, llora, o sea que llora, esperaremos para la próxima. Y Rubén, nos toca a nosotros un poco. La idea final fue tuya de hacer esto en directo. Sí. Yo tenía también pensado hacer una especie de lo que quería Norberto, hacer una especie de podcast especiales después de cada partido, pero bueno, la idea yo creo que al final ha sido mucho mejor. Sí. Platini parece Obélix ya, ¿eh? Además los dos son franceses. Muy bien. Joder, está como un... Sí, bueno, está bien, es que ahora le van a entregar la copa a Casillas, lo vamos a ver. Bueno, pues... ya Casillas ya lo veis, que sintase un pijo importante, como diciendo, va, otra, ¿no? Esto ya no... Esto ya es en plan, venga, anda, trae pa' aquí Gabacho, pues sí, cabrón. Mira, más Casillas ya le indica de dónde tiene que colocarse, ¿verdad? Es como que, no, hazme caso que yo de estas llevo ya unas cuantas. Sí, ya llevo levantadas algunas. Porque sí. Si entre copa... Tú... Pues ahí levanta Casillas ahí la copa, ahora sí, hemos ganado la tercera Eurocopa. En una de no esta, hay dos sin tres. En una de estas Casillas se va a hostiar un día, ya verás. Tengo más que tú. Buen hachazo, sí, señor. Sí. Qué cabrón. Es que antes... Por cierto, Casillas, entre las de la selección y las de con el Madrid, lleva unas cuantas. Ya el protocolo se lo tiene más que aprendido. Lástima que... Dos Copas de Europa... ¡Mira, de Socuéllamos! ¡Hostia, provincia de Ciudad Real! ¡Sí, señor! De ahí es un amigo mío. Saludos. A todo esto. Claro, ya sabéis que controlo más Castilla-La Mancha que Castilla-León. Esto es así... Y es así. Es irrefutable. Sí. Que lástima que el colarse. Lástima. Parecía un personaje raro, ¿eh? Ojito. Que vi un personaje raro ahí colarse con una chaqueta que ponía España. No sé. Qué lástima que el país esté tan jodido. Hombre, que te parezca raro que se cuele un personaje con una chaqueta que ponga España en la selección de española. Norberto, explícate un poco mejor. No. A mí me hubiera parecido. Balotelli, tenías razón. Vale, ahí fueron cuatro goles. No, hombre, me hubiera parecido más raro que se hubiera colado una persona con una chaqueta que pusiera, yo qué sé, Uganda o algo así. Entonces sí me hubiera parecido raro, ¿no? que ponga España. Es importante tener a gente con barba y porteros calvos. ¿Te das cuenta, Valdés? El Reina también, eso es importante tener. Que Balotelli tenía razón, ¿eh? Cuatro goles, ¿eh? Sí. No, como... Esto también es muy español, el arribismo. Yo he ido aquí de humilde y ahora es cuando meto la puñalada. Claro, esto es así. Somos chazos, hemos cortado la bota. Pues nada, gente, vamos bueno, a pues, ir sí, cerrando porque nos están bueno, de esperando... Bueno, de aquí a dos años Dios dirá. Igual en el Mundial hacemos lo mismo, igual no, ya veremos. O bueno, ya veremos a ver si lo hacemos con algún otro... Medio más lo que, sofisticado. Cosa, evento deportivo o lo que yo que sé, Dios dirá. Hay una bandera de español, claro que sí. No viene a cuento de nada, pero venga. O sea que nada, Rubén, bueno, pues nos despedimos. Sí. Que ha sido un placer, como siempre. Gracias a Norberto, gracias a Mesuro, que Oscar. Estuvo con nosotros en la primera y caótica retransmisión que tuvimos, que fue, joder, fue mala, no por ti, Mesuro, me refiero ni por Cefe, pero la grabación que quedó como el culo. O sea que muchas gracias también a Mesu. Bueno, la verdad es comentar que yo como oyente de los programas, de los podcasts, se ha notado una mejoría enorme, yo creo que alguno de lo comentó. Evidentemente, es que... Y claro, el primero pues sí, salió mal, pero el resto... No, pero salió mal más sobre todo por el tema de... Que no nos dimos cuenta del micrófono. El tema, sí, el tema de sonido, que luego te acuerdas que tú lo estabas escuchando y se oía mal, se oía con mucho eco, es verdad, fue por eso. No, pero a veces, la verdad que habéis conseguido una profesionalidad muy buena. Yo creo que de aquí a retransmitir los partidos de la Ponferradina. Sí, sí, exacto. De la Ullera vasco-leonesa. Primera división. A Jesús, ver, se ha ganado bueno, una cerveza. Venga, vamos cerrando. Que... Y vamos cerrando. O sea, vamos, que nada. Vamos a cerrar porque vamos a celebrarlo, aunque solo sea... Porque yo ni he salido ayer, que era sábado, ni nada. Vamos a... Aunque sea salir un rato, coño. Porque algunos dirán, joder, el fútbol, tío. Pero es que... Sí. Yo no voy a estar en casa pegándome latigazos. Y mira, si tengo una excusa para salir ahora y dar una vuelta, pues de puta madre. Eso es. Así que nada. Pues nada, venga, que nos vemos en la siguiente, que ha sido un placer. Carrusel Decadente volverá algún día, no lo sabemos. Igual sí, igual no, seguramente. Who knows? Eso es. Bueno, y nada, nos volvemos a ver dentro de poco tiempo en el podcast habitual normal de Decadencia Occidental. 2013, Copa Confederación. Bueno, ya veremos. Vamos a jugar la Copa Confederación. Ya veremos, es que eso es un coñazo. Que no sé. tenemos el podcast ahí a medio preparado, con lo cual igual en 15 o 20 días volvéis a tener lo que es el podcast normal. Y bueno, por nuestra parte, nada más. Venga, pues. Vale, hasta la siguiente, que somos campeones, nos vamos a celebrarlo. Campeón, chao, chao, chao. Un saludo a todos.